Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando canta. ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, América! Ah, muy bien, mi operadorcito, ese es mi pollo. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Todo fenómeno? Bueno, como todos saben, la echamos a Anita, así que conmigo no se jode, Pulpo. Dije, se acabó y se acabó, ya está. Estamos buscando locutora, así que toda la gente que quiera locutar conmigo, puede ser locutora, locutores... Pueden llamar al 4535-2700, así es, ¿no? Son los teléfonos. O al 4535-2710. Hacerle, no, no se fue, se fue de vacaciones, Anita. Se fue una semana, le dimos, porque estaba muy nerviosa, vieron cómo son las mujeres, cómo se separan. Que, la alegría de la separación. Pero, se fue con Mauro, sí, Mauro Gago tampoco está, medio sugerente que se hayan ido Mauro Gago y Anita juntos. Bueno, está bien, una parejita nueva, mejor eso y no lo que tenía. Así que hoy voy a estar con ustedes, espero que ustedes me acompañen. Estaba viendo, recién me quedé enganchado porque vine mucho más temprano, porque me quedé mirando, tuve una reunión con Oscar Gómez Ale, que es el es mi productor de teatro, y Silvina Carreras y toda la gente, y armando el espectáculo del año que viene, de este año, ahora el mes que viene, el 9, que empiezo en Rosario, y que estuvo muy lindo, así que Rosario, escúchenme bien, a ver si me siguen, ¿no? Y mientras miraba la tele y estaba viendo por un lado las explosiones nucleares en Japón, que espero que esta desgracia nos ayude a darnos cuenta que de nada sirven estas plantas, estos hilos nucleares, que no sirve para nada, pero no quiero hablar más de lo que se ha hablado, porque realmente fue muy grande la catástrofe, pero no podés vivir todos los días desde que te levantas hasta que te acuerdas con la catástrofe. La vida sigue adelante, hay que seguir luchando. Y estaba por ir a Marquis, es Marquis, ¿no? El de Canal 13, en el camino, Mario Marquis. Muy bueno, bro. Ese programa es maravilloso, Mario Marquis. La verdad es que hay que decirlo, ¿viste? Uno pertenece a un multimedio, pero debe tener la hombría de bien de decir cuando alguien hace un programa excelente. Ese programa me parece excelente. Entonces, estaba viendo... ¿cómo se llama el pueblo Pigüés? ¿Al lado Pigüés cómo es? Carué, que quedó bajo el agua, ¿no? Y veías la catástrofe. Y a mí me pasa... que cuando viajo por el interior mucho, ahora empiezo de nuevo, veo los viejitos de los pueblos, ¿no? Y enseguida ellos te cuentan de su pueblo y atrás viene el llanto. Y veía a la gente y yo digo, qué triste que debe ser darse cuenta en algún momento uno que pasó la vida en el mismo lugar, ¿no? Sentado en el mismo lugar. Yo no sé si los viejos lloran por la añoranza del pueblo, o lloran porque se dieron cuenta que se dejó pasar la vida sentado en la misma piedra, ¿no? Debe ser terrible, porque... Y no son los viejos, somos nosotros también, ¿no? Que vamos a hablar de la esperanza, ¿no? Esa zanahoria del burro. Por esta semana los programas van a ser distintos. Pues yo necesito que usted me llame, porque... Babi, espacio al 10-011 para mensaje de texto, y que hable conmigo, 4-535-2700 y 4-535-2710. Porque me quedé solo, ¿no? Como puto pobre. Me quedé solo acá, sentado sin Anita, y no tengo interlocutor, no venía a hace un rato. Y me hace acordar a los viejos programas, porque yo tengo locutor hace 4 o 5 años, antes estaba siempre solo hablando. Hablaba solo con la gente, por ahí sirve. Y hablábamos un poco, acordate, Pepito, que está conmigo esta noche, la palabra es la esperanza, ¿no? Yo siempre busco una palabra, la palabra viene a ser como el leitmotiv para armar el programa, y es la zanahoria del burro, la esperanza. La esperanza es una utopía, ¿no? Y todos decimos siempre, hay que tener esperanza. Mentira, no hay que tener esperanza. Hay que tener actitud. La actitud es diferente a la esperanza. La actitud es actuar y la esperanza es una utopía. Es decir, y esto va a cambiar algún día. Yo tengo esperanza. Y yo veo que estos viejitos, como el de Carué, esperan que baje el agua para volver al cementerio, ¿no? Las utopías del ser humano. Yo tengo esperanza que las plantas nucleares se destruya en el mundo, pero va a haber más después de esto. Lo que pasa es que van a inventar una forma de hacerlo y van a decir, no, antisísmica. Pero va a haber más... El error del hombre. Exactamente. Todos son errores del hombre. El error del hombre es esta inundación, esta catástrofe que muchos quieren hacer pasar por por un hecho de la naturaleza. Yo digo que sigo echándole la culpa al hombre. Lo que pasa es que los gobiernos poderosos del mundo, los temas nucleares no los tocan y los dejan, viste, así como... No es un tema, es un tema mayor, no es para nosotros que somos nada más que pueblo. Pero los gobiernos del primer mundo, de los países que a nosotros nos tildan de subdesarrollados y de bananeros y lo que quieras, bueno, estos monstruos son los que inventan todas estas formas de masacrar. Pero tampoco quiero entrar en ese tema, quiero hablar de la esperanza, ¿no? La esperanza perdida. Y una vez yo había hecho al mediodía un programa que hablaba, cada vez que se habla de algo perdido en la Argentina, tenemos que volver, retrotraernos a los trenes, ¿no? Y a la esperanza perdida en muchos pueblos por los trenes, y a la juventud que no volvió porque se fueron a estudiar en el tren y cuando volvió le habían vendido la vía, y a esa costumbre de la gente de no responsabilizarse por nada, esa cuestión, por ejemplo, de nuestro país, de dejar pasar los terribles acontecimientos como si fueran detalles. Bueno, de todas esas cosas me gustaría hablar esta noche con ustedes. Y también reírnos un poco dentro de un rato. Y escuchar buena música. Por ejemplo, el uno de lo que traje hoy, el uno de esta música elegida por la producción, de la 206, el uno. A ver cómo es. Mientras usted llama Babi Espacio al 1011, o llama al 4535-2700 o 4535-2710. ¿Cuál es su esperanza? Es la pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿usted tiene esperanza o no tiene esperanza? Y espera un poco, para la música. Y otra pregunta que yo traía para hoy, porque se me van ocurriendo durante el día muchas cosas. He visto con una falsedad que bien podría imitar a ¿cómo era el que vendió a Jesús? A Judas Tadeo. ¿Cómo con el tema, un tema trivial, ¿no? Un tema menor, si usted quiere, que es un malobato. Si usted quiere, para mí no es un tema menor, porque es un malobato, marcó una historia. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando yo dije el otro día que el barquito que se chupaba el temporal era similar a la imagen dantesca de las Torres Gemelas, ¿no? Las imágenes dantescas que uno nunca pensó. Una vez China Zorrilla dijo que después de haber visto los aviones en vivo estrellarse contra las torres, nada le asombraba a su edad. Es verdad. Un beso grande a China Zorrilla de cumpleaños y un aplauso grande a esta señora del espectáculo, ¿eh? Entonces, yo digo que es verdad que todavía hay tantas cosas que no nos van a asombrar. Pero yo pensaba, ¿no? Desde un malobato, que hemos visto con el INADI, no trabajó nadie ahí, con una desvergüenza pasmosa. Y a pesar de que mis hijos me dijeron en casa, no te metas con el tema azul malobato que es muy grasa, yo no, pero a mí me preocupa, es un tema que lo vengo siguiendo, porque azul malobato es el emblema de un medio que es la tele dedicado intensamente a destruir gente. Y no es un malobato, dentro de un malobato también caen los de Gran Hermano, caen los gatos, ¿cierto? Caen todo lo que se lo utiliza por 24 horas y se los tira. Con la diferencia que los otros, por ejemplo, van a un rubro 49, van a, se enganchan, no sé, de Taxi Boy, y zafan. Pero un malobato es una persona psiquiátrica, enferma psiquiátrica. De hecho, terminó en un lugar. Pero a mí no me preocupó lo de su malvado tanto. A mí me preocupa más el cinismo, la falta de escrúpulos de todo el periodismo de chusmerío, de puterío, que estuvo muy preocupado durante estos 3 días en limpiarse las culpas. Entonces se pasó de canal en canal todo el mundo, unos con otros, diciendo, no, pero vos estuviste muy bien, porque vos le diste el lugar que quería tener. No, pero yo no digo que estuviste mal, yo creo que estuviste bárbaro, pero yo creo que no, pero yo la cuidé, yo llamé, y el otro decía, no, y yo también le, no, mentira, todo mentira. Y vuelvo, y a las pruebas me remito, vuelvo. Y repito, vuelvo y repito, cuando lo sacaron en bolas, con un plumero colorado en la cabeza, y se le cagaron de risa con la escalera y el zapato, y le enfocaban el zapato que se le salía, y lo ridiculizaron en cámara un millón de veces, no lo hicieron jamás para darle una mano. Lo hicieron porque rendía cagarse de risa de él. Y ahora puede ser, no sé si la culpa, o no sé si lo que le sirve, es seguir pasando la imagen de Sulman con la boca abierta, que vende. Pero realmente, no hay ningún justificativo para lo que hicieron. Ninguno fue bueno a los que hicieron. Ninguno lo hizo con buena leche ni para hacerle un bien a Sulman. Se cagaron en la tapa al piano en Sulman. Usaron la imagen de una persona demente para destruirla. Y dejarla internada, tirada de nuevo. Y después se rasga la vestidura y dice, estoy preocupado por saber dónde la internaron. ¿Te importa un carajo dónde la internaron? Ustedes son los que agarraron a esta persona, recién había en la puerta de la radio. Claro, sigue el morbo, así pueden seguir pasando la imagen. Había un chico demente en la puerta de la radio, en medio de la calle, parado haciendo que le apuntaba a los autos, borracho demente. Lo agarró un policía y se lo llevó y le iba hablando. Si lo agarra una cámara de televisión, lo llevan a cantar. O lo llevan a imitar a Cantinflas. Y después sí sirve, porque no agarraron a Sulman solo. Agarraron a 5 o 6 personas que tenían fallas, como un pibe que era cartonero y cantaba, y otros más. Y se los llevan y le graban un disco, que no sé dónde lo venderán, y los hacen hacer de boludos un tiempo, y después los dejan. Yo pregunto a este chico cartonero que cada tanto... Beto Casella pone la foto de él, uno que tiene todos los dientes torcidos y visco. Digo, ¿qué será de la vida? Digo, sí, juntando cartones. Lo usaron un tiempo, vieron que no servía, le hicieron un nudo y lo colgaron del alambrado. Y también tiene que ver, porque, como yo siempre digo, Carl Sagan, todo tiene que ver con todo, porque hoy estaba hablando de la esperanza, ¿no? Esa cuestión de querer fomentarle a una persona la esperanza y de destruirla. Y como siempre hago una elección libre, yo acá, una elección abierta, pregunto al público que me escucha, para ustedes, los que llevaron a Sulman a la tele, los que le dieron lugar, los que la usaron, o lo usaron, pues un hombre Sulman. Yo lo conocí, varón hombre, no es una señora Sulman, es un hombre, tiene pito, es un hombre. Y que no venga ahora Morgado a decirme que estoy discriminando, porque jamás le dio el documento Morgado, como se lo dio a Florencia a la vez. O sea, que discriminaron ellos, no yo. Entonces, pregunto a la gente, Babi Espacio, dejan Babi, dejan un espacio de 10 o 11 a mi público, considero que es gente inteligente y vale lo que diga, vamos a decir cuántos a favor y cuántos en contra. Para ustedes, ¿es responsable o no? ¿O son responsables o no los periodistas que usaron a Sulman Lobato de la salud de Sulman Lobato? Si le pasa algo, ¿son responsables o no? Hola. Hola, David. Sí. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? Mira, yo te quería comentar algo. Yo viví mucho tiempo en Ginebra. Sí. Y justamente cuando te escuchaba que decías que el hombre es el culpable de todo lo que está pasando. Sí. Quería comentarte una cosa que me pasó una vez, que me encontré con una gente amiga y uno estaba muy preocupado, porque viste que en Ginebra están todas las organizaciones de todo, sí. La ONU. Sí, sí. Y justamente hay una organización de los geólogos. Y los tipos habían descubierto que el derretimiento de los polos lo que hacía era aflojar todas las capas de la Tierra. Uh-huh. Y los tipos me dijeron hace años que lo que iba a suceder era esto, iba a empezar a haber terremotos y todo, porque ya esa presión de las puntas, ya sea el norte o el sur, iba a empezar a aflojar a toda la capa. Decir que verdaderamente sí, es un producto del ser humano lo que está sucediendo. Obvio. Lo que pasa es que los medios de comunicación del mundo... yo jamás pensé que cuando uno se dedicaba a comunicar tenía que no comunicar, que el negocio era no comunicar y no comunicar. Entonces, viste, hay como una cosa, una cuestión de callarse la boca, de complicidad, hay mucha guita puesta acá, donde conviene decir que es un desastre de la naturaleza y no empezar a echar culpa. Pero yo creo que en estos casos, como en todos estos acontecimientos hay que buscar, estas cosas no suceden porque sí, hay que buscar por qué, a lo mejor me equivoco, y fue como se dice normalmente la mamá naturaleza, la madre naturaleza, y si no fue la madre naturaleza, ¿qué pasa? Hay que buscar, ¿viste? Hay que buscar el comienzo de todo. Sí, por eso, a veces digo, en este caso fue la casualidad, ¿no? Otra vez también viendo por internet, veía la duración, poner de las bombitas de luz, que estaban programadas para 1000 horas, pero anteriormente duraban 70.000 horas. Uh-huh. A tal punto de que, claro, ¿qué pasa? Que si la bombita no se quema, se para toda la máquina. Bueno, yo te cuento, en los países muy desarrollados, un enfermo terminal tiene 5 años de vida. Porque después del 5º año le empieza a costar al Estado tanta guita por día. Claro, claro, claro. Entonces ya saben que al 5º año hay que cerrarle el oxígeno. Claro. ¿Entendés? Porque si no el Estado empieza a perder... Las estadísticas son muy finas. Son terriblemente finas del mundo. ¿Entendés? Y entonces creo que esto no se puede pensar que es una ola que tapó a Japón. Porque tampoco podemos pensar que los japoneses son tan boludos que haciendo de una isla una potencia... no pueden hacer un periodo más alto. Sí. Hay cosas que se van de las manos y que tienen que ver con jugar con cosas que se le van de las manos. Sí, totalmente. Te mando un abrazo, viejo. Gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Rodolfo. Rodolfo, un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. 12:19, Babi Espacio al 10:011. ¿Está opinando la gente de Silvina en las páginas nuestras si la culpa es del medio o de quién es la culpa? Me interesa mucho esto, porque ¿sabes qué? No es por Zulma Lovato. Es para que nuestros hijos se den cuenta cómo hace 30, 40, 50, 60 o 100 años los medios, desde la Gaceta de Buenos Aires para acá en la Argentina y así en todo el mundo, manipulan a la gente. Y cómo, por ejemplo, la bulimia y la anorexia no aparece en la época de Mariquita Sánchez de Thompson, pero sí aparece en la era de las modelitos Twiggy y de todos estos boludos que manejan modelos y que exigen figurines. En los cuadros de la Edad Media aparecían las mujeres muy gordas como símbolo de la opulencia y símbolo del poder. Ahora resulta que la opulencia y el poder están en la bulimia y la anorexia, pero ninguno de estos que vende ropa 4 tallas más chico para las chicas se hacen cargo de los cadáveres de esas chicas. O sea, quiero decir, a ver, vamos de nuevo, porque me gusta cómo está saliendo. Que en este país nadie se hace, o en el mundo, nadie se hace cargo de las cosas que suceden. Que de golpe, un tipo dice, toda la gente que tenga una sola pierna va a ser fashion. Entonces le cortamos la pierna a todo el mundo, y cuando el tipo se ve con la gamba cortada y se suicida, el boludo que impuso la moda no se hace responsable. Así pasa con la falopa, así pasa con la bulimia y la anorexia, así pasó con el cigarrillo en la década de los 50, 60 y 70, donde... si querías ser rubio y aventurero fumabas un Marlboro o un Camel, perdón, o si querías correr en lancha o en Fórmula 1 fumabas un Marlboro, o si querías ser como Claudia Sánchez fumabas un LM y viajar por todo el mundo. Entonces siempre nos ponen estos alter ego para que los que no la tienen muy clara, llámese Zulma Lovato o llámese su hija bulímica o anoréxica o llámese su hijo borracho o llámese van siguiendo la moda, entonces te van poniendo los mismos programas que te venden a Zulma Lovato, te venden el puterío de acá a la vuelta, como es que se llama, Esperanto, o te venden todas estas cosas como que si no estás ahí no existís, porque, y las revistas también, porque es una sociedad, entonces te ponen la presentación del whisky tanto en Esperanto, en cualquiera de ellos, en Coyote, en la pistola. Entonces te ponen que si tu hija o vos no estás en esa foto, o en el ambiente mismo, ¿no? Los que no vamos a esas boludeces, parece ser que no existimos, no hacemos teatro, nada. Los que existen son los 50 o 60 pelotudos que abrí la revista y en todas las presentaciones de polo, de whisky, de shampoo, van con la familia, haciéndose los excelentes padres de familia, pues ves también que están en Esperanto en la noche, manoteando gatos por los techos. Por eso mismo, también me gustaría hablar de esto, y la importancia que tiene la estupidez en los medios de comunicación para distraer al soberano. ¿Ok? Babi, Espacio 10:11. Ahora poneme el disco que quiero escucharlo, a ver cómo es. Lo mejor que tiene ella lo tuvo para mí. Esa mujer, días caminando, susurrándome al oído la mejor canción. Yo recuerdo aún el perfume de su piel sobre mi piel. Noches solitarias ahogando mis tristezas. ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién? Hola. Hola, Bobby. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorgito de Bernal. Te ¿cómo quería te opinar sobre algo de Zulma Lovato, que veo que lo estás hablando desde hace varios programas ya. Sí. Voy a volver a... Te voy a explicar por qué lo vengo hablando hace varios sí, programas. Lo sé. No, ¿sabes? La hipocresía. No, señor, no. Lo estoy hablando de hace varios programas, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo... a ver, alguien tiene que defender a los indefensos. Absolutamente. Y te explico por qué, porque ayer lo dijo esta chica de Crónica en un programa... no sé con quién, anoche lo dijo, yo estaba mirando televisión. A la tarde. Ah, con Polino. Sí. Que dijo, a Babi Checopar también lo ha ido a ver muchas veces. Sí, pero yo nunca lo usé a Zulma, al contrario. Nunca lo usé a Zulma para ridiculizarlo. Sí, señor. ¿Entendés? O sea, sí. Todos llegan a la puerta de la radio del canal. Acá tengo 18 esperando en la puerta. Seguro. Están uno, si los quiere hacer entrar para tomarle el pelo. Sí. O los quiere ayudar. Sí, señor. Entonces, vos tenés acá un agente de seguridad... que si necesita un abogado o un médico, le da un teléfono para que llamen. O a la municipalidad de Buenos Aires, sí. O a donde sea. Sí, señor. Ahora, si vos tenés ganas de, o sos un turro, lo haces entrar sí. Y lo tomás de boludo. Lo utilizás. Por eso, sí. ¿Sabes por qué hablo yo? Porque yo hace 20 años, 15 años, hacía el programa del Ángel de la Medianoche. Sí. Y todos estos, Beers y compañía, decían, es el que jode a la gente. No, ellos joden a la gente, yo no jodo a la gente. Bueno, acá yo por lo que veo y por lo que estuve mirando en los programas de Anabel Ascar, etcétera, etcétera, que es donde se promocionó, si se quiere, a Zulma Lovato, uh-huh. Entre uno de los canales más importantes, digo, sí. Por así decirlo. Todos, no fue Anabel solo, fueron todos. Tal cual, fueron todos. Porque Anabel la llevó una vez. Si sí. No lo hubieran levantado todo, no ayudaban más. ¿Sabes lo que observé? Que todo el mundo, puedo utilizar una mala palabra que es aceptable, sí. Se cagaba de la risa de la señora... Sí, pero, perdón, voy a aclarar algo. Ayer dijeron, ha hecho reír a tanta gente. Sí, pues Zulma no quería hacer reír. Quería ser artista. Se reían de Quasimodo. El jorobado Notre Dame. Yo lo representé hace un año. Dije, me hace acordar cuando lo llevaban atado a Quasimodo y el pueblo le tiraba verduras. Cuando la gente se cagaba de la risa de Zulma Lovato, yo observé que en realidad yo me cagaba de la risa de las personas que la hacían llevar a Zulma Lovato al canal. Va. ¿Con qué finalidad? Con los que otros pensaban que se iban a cagar de la risa. Pero en realidad... son los turros, si se me permite la palabra, que la llevaron a ella. Un beso, hasta luego, bien, puntos de vista, pero esto, de ser un malvato, opínenmelo en la pantalla, Babi, espacio al 10-11, no al aire, porque no es un tema de debate, simplemente pregunto a ver si la gente toma despacio conciencia de cómo se nos utiliza cotidianamente. Yo hablé en este programa de los manejos de los maridos, de las mujeres, de los manejos de la gente manejadora, de los políticos manejadores y los manejos de los políticos. La falta de escrúpulos de los políticos es terrible. No hay nada peor que un político, es cuando te ve y te saluda sabiendo que vos estás en las antípodas y que no te lo bancás y te saludan con una cortesía espantosa, y vos decís, pero este tipo no debe saber que yo lo detesto. Bueno, y sí lo saben, pero no les importa, está dentro del paquete. Bueno, y los medios, pero lo importante, más que Zulma, y todo este tema es la bulimia, la anorexia, la droga, y la falta de libertad. Todo tiene también que ver con la falta de libertad. Porque ser dependiente es no ser libre. Y este es un país que somos todos dependientes. El que no es dependiente de la política es dependiente de la falopa, el que no es dependiente del alcohol, del cigarrillo... todos somos dependientes. Hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Estela. ¿De dónde? De Flores. Sí, Estela, te escucho. Bueno, mira, recién me tiraste otro tema, que es el tema del manejo, ¿no? Sí. Y hablaste específicamente del manejo de las mujeres hacia los hombres. Y sí. Nosotros tenemos una institución donde trabajamos con mujeres y hombres maltratados. Ajá. Y vemos en este último tiempo un gran aumento de hombres que son maltratados por las mujeres. Hoy lo escuchaba a mi amigo Carlos Sánchez. Uh-huh. Contar que la mujer le pegaba patadas en el riñón que le habían sacado. Y Carlos, que yo lo conozco, mide 2 metros, es más bueno que la hace. Mide 2 metros y realmente es un tipo grandote. Hablaba como un chico que le habían pegado en el... ¿Cómo es esto de la violencia también, no? Sí, es increíble porque las mujeres realmente, por más que el hombre las supere en fuerza y en altura... Ellas agreden de una manera... No, lo que pasa es que el hombre, si es un hombre con los huevos bien puestos, no va a levantar nunca la mano a una mujer. No. Si no es un idiota, un maricón, no va a levantar nunca la mano a una mujer. No, totalmente. Y además cuando son golpeados por las mujeres, se quedan absolutamente paralizados. Sí. Y con el agravante de que jamás hacen la denuncia, hasta pasados muchísimos años, pero no hacen realidad la denuncia. Quizás se van de la casa... pero no hacen la denuncia, por lo tanto nunca podemos tener una estadística concreta. ¿Pero hay muchos hombres golpeados? Hay muchos hombres golpeados y muchos hombres maltratados psicológicamente por las mujeres. Sí, hay muchos hombres que le dicen a la mujer, no me maltrates más. Sí. ¿No? Sí, usted debe haber escuchado en reuniones familiares. Tuteame. Bueno, mira, mi marido es un estúpido porque no lo ascienden. Sí. Bueno, pero para que una mujer diga eso, también hay un manejo del hombre... Porque yo conozco muchos tipos que a la mujer, para que la manejan, la someten, la sodomizan, sí. ¿No? Mujeres que fueron violadas por el marido directamente, haciendo el amor, fueron prácticamente anuladas con los brazos y penetradas. Sí. O sea que para que la mujer llegue a ese punto, porque también hay que analizar eso, ¿no? El hombre golpeado, hay que ver qué hizo para llegar a sacar a la mujer de quicio para levantar las manos. Bueno, pero entonces vamos a también pensar que... ¿Me esperás que voy a las noticias y seguimos hablando? Que me interesa el tema. Bueno, muy bien. Te estaba escuchando. ¿Cómo es tu nombre? Estela. Sí. Entonces... Sí, te decía que sobre ese postulado podemos decir que pasa exactamente lo mismo con las mujeres, es decir, que la mujer habrá hecho algo y por lo tanto... No nos confundamos, no digamos por algo habrá sido, No, por eso te digo. Lo que te estoy diciendo es que es diferente. La mujer y el hombre, cuando reaccionan, igual, es lo mismo. Es porque del otro lado también, a lo mejor, la han colmado. Mira... Puede haber, por supuesto, un porcentaje de personas que les sucede esto, pero también es muy muy cierto que hay muchas mujeres que son agresivas con hombres que son absolutamente pasivos. Y no es que hayan generado con esa pasividad la agresividad de la mujer, que también puede ser, porque la pasividad también a veces genera... Yo creo que la agresión pasa nada más que por el no soportarse. Por eso, desde ya, nosotros hacemos hincapié en que... Imposible que una pareja que tiene ese tipo de rencillas continúe juntos. Tienen que separarse. Si quieren después tratar desde la separación ese tema, bueno, trátenlo, pero separarse. No pueden seguir conviviendo porque así tenemos mujeres quemadas y así tenemos hombres desgraciados que tienen una pareja, una vida afuera porque en su casa no tiene una mujer que los golpea o que los... Ahora te hago una pregunta, ¿por qué justificamos todo? No, yo creo que no hay que justificar. Mm. No, desde ya que no. No justifico ni al golpeador, ni al que se deja golpear. No, ni al que... Ni tampoco, y te lo digo porque yo estoy a favor de los amantes. ¿Sí? Pero en contra de justificar una pareja afuera. Uno tiene un amante porque tiene ganas de tener un amante. No porque se va de la casa y esos tipos que dicen, yo tengo una mina porque a mi mujer me maltrata. No. Si a vos tu mujer te maltrata, te vas. Lógico. Ahora, si no eches la culpa al otro de los errores tuyos, ¿no? Cada uno tiene que hacerse cargo de la vida. No, por supuesto. Uno define qué es lo que va a hacer. Porque yo creo que cuando uno dice que tiene un amante porque uno no se va, el otro te empuja, está degradando al amante porque la está poniendo en condición de barco salvavidas. Sí, por supuesto. En realidad la historia no es que el otro es un barco salvavidas, es que me enamoré de otra persona porque dejé de amar acá, no dejé de amar acá porque esta persona sea mala, es porque a lo mejor uno puede dejar nada más, se puede permitir, si uno no se permite el lujo o el gusto de dejar de amar, es una máquina, porque no, ¿entendés? El amor no es eterno. Yo creo que más desleal es eso que golpear, más desleal es decir... me voy con otra persona porque no aguanto, porque lo que tengo en casa... No, vos te vas porque tenés ganas de irte, hacete cargo y listo, ya está. Sí, por supuesto, hay una gran falsedad. Esto es como el que se droga, ¿no? Una vez me dijo un chico, yo fumo porro, y me dice, ¿por qué te preguntas? O sea, hay que preguntarse, me dice... ¿Por qué fumo porro? Le digo, no, de fumar porro, porque tiene ganas de fumar porro. Yo lo expliqué el otro día. Con mis hijos una charla así. Digo, el que tiene ganas de fumar porro, tabaco, tabaco, alcohol, alcohol, y hacerse trolo, y hacerse macho. No le echemos la culpa a los padres, a los tíos, a los abuelos o al gobierno. Y hay una cosa que es clarísima. Uno a partir de los 30 años ya no puede decir, me sucede esto porque mis padres... Claro. Esa frase hay que sacarla del... Bueno, y hay que sacar también, en el caso tuyo, por ejemplo, de ustedes, en la mujer sometida... La mujer, no, no, no. Si a vos un tipo te da un sopapo, andate. Si no, vas a terminar quemada. Es que precisamente lo que nosotros decimos, y por lo cual muchísimas mujeres nos insultan, es porque les decimos, señora, no aguante, punto. La golpeó una vez... Es momento de irse. ¿No? ¿Pero por qué te insultan? ¿Por qué te insultan? Porque piensan que nosotros defendemos a los hombres, o que defendemos la separación, o que somos... Ahora, viste que la mujer fue criada para ser sometida, ¿no? A mí no me criaron para ser sometida. De hecho, jamás... Yo creo que una persona a mí me ve y el hombre que pretendería someterme dice, no, con esta... No, pero acá no es una cuestión de que... Vos, en Japón... A las mujeres se le vendaban los pies para que no le crezcan, ¿no? Sí. Y se le vendaban los pechos para que no los desarrollen. Entonces yo creo que, y una vez nace quien me dijo, en la Argentina hace como 30 años, me contó esta anécdota, y acá también, acá le vendan el cerebro. Totalmente. A la mujer le vendan el cerebro para que no le crezca. Crece la cabeza, pero el cerebro queda chiquitito. Pero no es peyorativo, se lo han vendado a mi madre, a mi abuela, y ellos trataron de vendárselo a las mujeres subsiguientes, ¿no? Dándole esos rituales de matrimonio y de enamoramiento y de perpetuidad. De perpetuidad, de sometimiento. Oh, porque vos fíjate que cuando una boluda le decís que boluda, se enoja y dice, soy ama de casa, no boluda. Yo me acuerdo lo que se han enojado las boludas conmigo, cuando yo les decía que no sean boludas las amas de casa en televisión, y se enojaban conmigo y habían mandado a Canal 2 una América, unas esquelas diciendo que... No me tenían que auspiciar los jabones en polvo, ni tampoco los detergentes, ni nada que ellas usen, porque yo las estaba defendiendo y las boludas atacan por el lado de la fregona, donde creen que ataquen por los libros. Así que, claro, bueno. Es así. Pero bueno, creo que, como vos decías al comienzo, hay mucha gente sometida y mucha gente que somete. Obvio. ¿Eh? ¿Y sabés quiénes son los más peligrosos? No son los que pegan. No. Los que tienen cara de boludo. Pero eso no te quepa la menor duda. ¿Viste lo que la mujer le habla y el tipo no contesta? Y le digo, ¿vos le hablaste? ¿Sí? ¿Qué dijo? Nada, no contestó. Sí. Eso sabemos. El silencio es lo peor. Claro, te destruyen. Nosotros como psicólogos manejamos muchísimo el silencio, porque el silencio domina. Es la gota que cae sobre la cabeza. Uh-huh. ¿Viste que los japoneses, los chinos tenían una gota? La gota hasta que te perforaba el cráneo. Y eso es suplicio tanta, ¿no? Claro, entonces hay tipos que dicen, dejá, yo la larga, te la pongo hasta que te canso. ¿Y sí? Te destruyo. Bueno, te mando un beso muy grande. Igualmente para vos, ¿vale? Hasta pronto. Eso es como, por ejemplo, cuando el tipo tiene una mina en Buenos Aires, se la pone a la mujer en un barrio privado. El primer conato, que la mujer no quiere creer, nunca quiere creer. El primer conato es, hoy me quedo en Buenos Aires porque no llego, hay mucho tránsito. Después es total, no, porque el tema es no encontrarse. Si viven dentro de la misma zona, se pueden cruzar. Los tipos somos muy turros, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el hombre. El hombre con cara de boludo es bravísimo, ¿eh? Cuídense mucho del hombre con cara de boludo. Mucho. Porque el turro, vos lo ves venir. El turro te avisa, te voy a cagar y te cagó. El que tiene cara de boludo, cuando te das cuenta que no es boludo, ya te consumió. O sea, es así. Los teléfonos para que usted me llame son 4535-2700 y 4535-2710. Y para mensaje de texto, Babi, espacio al 1011. Y para mandar entrar en el Facebook, elangel@infobae.com. Así es. Dije todo. Así que me interesaría saber la responsabilidad de los medios en el tema Zulma Lovato, Babi, espacio al 10-11. Me interesa mucho porque es un tema testigo, porque a través de Zulma Lovato podemos poner mucha gente, muchísima gente. Después vamos a hacer un raconto de la gente muerta por los medios, o por lo menos mal herida, o por lo menos olvidada, y en la desidia total. Si vos vas a la Casa del Teatro, si vos vas a cualquier lado, vas a ver cantidad de personas abandonadas en la indigencia, en la pobreza total, que en su momento vas a decir, pero ¿cómo este tipo quedó olvidado así después de haber sido quien fue? Entonces, vamos a recordar la cantidad de Zulma Lovato con mucho más prestigio y trayectoria y talento. Talento de verdad, que fueron nadie después. Pasaron de un día para el otro, cuando ya no sirvieron, cuando no midieron, sin ir más lejos, acuérdense de los de Gran Hermano. Lo que pasó con todos los que salieron de Gran Hermano, que, bueno, ahora no, porque es una payasada, es una fantochada, es una pantomima, pero en su momento parecía que se comían los chicos, pero salían de Gran Hermano, ya eran, y terminaron gatos, de enano en boliche, cualquier cosa. Pero, papelón, sí, tarjetero de boliche, sí, una porquería. Sábado 9 de abril, Rosario Teatro Mateo Bos, Rosario el Ángel, un aplauso para el Ángel que voy a Rosario. Y el domingo 10 de abril, Casilda, Teatro Dante de Casilda, así que Rosario, ya empiecen. Rosario Teatro Mateo Bos, empiecen a llamar ya, sábado 9 de abril, y el domingo 10 de abril, Casilda, Teatro Dante de Casilda, ¿no? ¡Ay, qué lindo es el espectáculo nuevo! No saben qué lindo con lo que se van a encontrar. Así que, bueno, menos mal. 4535-2700, 4535-2710. Gervasi, prepárate, Gervasi. Hola, chicos. Hola, chicos. Bueno, Gervasi, prepárate para venir a leerme mensajes. Voy a tener un llamado. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿quién habla? Ana. ¿De dónde? De Longchamp. Contame, Ana. Mira, te quería comentar lo siguiente. Por un lado, ¿cuánta razón tenés con Zulma Lovato, pobre? No, porque pobre, no es hablar de Zulma Lovato, es hablar de la máquina de picar gente. El finado Hugo Moser, que era muy amigo mío, me decía, Babi, tenés siempre cuidado con la máquina de picar gente. Cierto. Y además, y yo no puedo creer las cosas que hace la gente para hacer o aparecer. Yo no puedo creer, la verdad me da vergüenza ajena. Ojo que también le pasa a los políticos. ¿Sí? La desesperación que tienen por poner la jeta en cualquier lado. Exacto. Sí, te escucho. Exacto. El tema que yo te quería comentar, que vos lo estás hablando y lo hablaste con la señora que me antecedió, es el tema de los hombres maltratados. Sí. Porque se habla mucho de la mujer maltratada, divorciate de la violencia, estoy viendo en distintas propagandas, sí. Llama al número tal, montones de cosas. Pero no solamente los hombres golpean, golpean las mujeres y golpean los hijos. Y golpean los padres. Y golpean los padres. Los padres cuando sos más chico. Sí. Y cuando tenés hijos te golpean los hijos, y te golpea tu mujer también. Y esto es realmente para mí deplorable. Bueno, esa es una costumbre de los hijos de enfrentar a los padres. Mira, yo te voy a contar el caso mío personal. Mi marido es gordo. Mi marido, cuando yo me casé, era un fideo, gran nadador, pesaba 75, 78 kilos. Apurate que se me da el tiempo. Por distintos fracasos que tuvo, que no los pudo asimilar, se dedicó a comer y terminó pesando en su momento 170 kilos. Ahora está en 115, por ahí logró bajar. Sí. Pero, ¿cómo se hace el amor con un gordo? Bueno. No, pero de verdad te pregunto. Mira, te soy franca y rebusques. ¿Cómo? Y bueno, de repente se va a tener que levantar la panza porque se le hizo doble delantal, entonces el delantal es la segunda barriga, ¿no? Uh-huh. Se tiene que levantar la... Es complicadísimo. ¿Y te da asco? No, para nada. ¿Pero te da aprensión? No, para nada. ¿Y te erotiza? Sí. Ajá. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo tengo amigos que les gustan las gordas. Sí. De hecho, a Sandro le gusta la gorda, y te digo, a mí no me disgusta la mujer gorda, yo prefiero la gorda a la flaca. Sí. Yo prefiero la mujer que tiene donde agarrarse, decía mi abuelo. Entonces, no. Nadie se da cuenta que los gordos son muy eróticos, y las gordas, sí. Y además son mucho más felices en la cama. Y más agradecidos. Lo que pasa es que es otra forma de hacer el amor. Hay pelotudas que están haciendo el amor y se están mirando al espejo a ver si tienen algún rollito. Claro, exacto. Lo que pasa es que acá no se trata de mirarnos en un espejo, ni como digo yo, esto no es el polvo obrero, ¿viste? El de viernes rapidito a la noche. Hay que trabajar. Que tomas tu tiempo, ¿viste? Es un montón de cosas. ¿Vos sos gordita? No, yo soy flaca. Ajá. Lo que me permite poder estar con un gordo. Claro. ¿Y él cuando está él arriba qué pasa? No, hace de cuenta que tengo tres bolsas de papa de 50 kilos arriba. Sí, sentí barro, si te escucha ahora. Me debe estar escuchando. Sí, pero te pesa. Pesa horrores. Pesa horrores, no se lo soporta, me corta la respiración. Y además no tiene agilidad. No, para nada. Tiene que ser siempre pasivo. Sobre todo que tienen problemas de presión, de corazón. Mira, una vuelta me pegué un susto porque pensé que se empezó a respirar muy agitado y pensé que se estaba muriendo. Y estaba acabando. Me agarró un susto de aquello. ¿Qué, le cortaste el polvo? Él se lo corté ya en mi emergencia. No, pobre gordo. Enchazó todo el enfermero. Claro, le faltaba el aire. Claro, eso es lo que pasa normalmente. Bueno, así que bueno. Bueno, lo va llevando. No, yo pregunto porque siempre dicen, incluso en los programas de televisión de los gordos y todo, nunca cuentan cómo es el sexo de los gordos. Y a mí me interesa mucho eso. Claro, ¿sabes? Pero no, cuentan lo que comen, cuentan lo que tienen que bajarles, cuentan las calorías, pero nunca cuentan el sexo. Bueno, claro, porque es muy interesante hablar del sexo de la gente que no es espléndida como las que aparecen en las revistas. No. ¿Entendés? No. Porque nosotros ninguno somos espléndidos. Yo nunca conocí, yo veo las películas, ¿no? Digo, nunca conocí un detective que tenga ese físico. Son todos gordos, panzones pelados, los detectives de acá de Buenos Aires. Entonces, dice, no, pero ponen a un tipo espléndido. Los tipos espléndidos no se hacen detectives, se hacen modelos, ¿no? Exacto. Entonces, igual el sexo de las gorditas son muy atractivas. No hay mujer fea, ¿no? Pero tampoco hay que pensar. Porque también yo veo en los programas esto, como la degradan, porque está muy bien lo que dice Cormillo, la gordura para la salud es mala. Sí. Pero también es malo que te pongan, porque sos gordo, parece que sos un bicho de otro planeta. Y es como que te pegan un cartel en la frente, ¿viste? Claro. No se me acerquen. Claro, una no. Cosa así. Hay que vivir la gordura si no podés bajar, y hay que tratar de bajar con Cormillón y vivir la gordura con dignidad. Yo lo que te digo, Gaby, es que todas las los hombres gordos en su familia desatan problemas familiares. ¿Por qué? Porque resulta que los hijos no quieren ser como el padre, entonces se transforman en anoréxicos. Ajá. Entonces no quieren comer. Que este problema yo lo transité. Entonces tuve que ir a un nutricionista para que, por un lado, les haga un régimen a mis hijos, para que siempre que, se ¿sabes que yo ¿Sabes que yo no creo eso? Bueno, a mí me pasó. Yo te voy a decir que no. Me volví loca, pero no, yo no creo, yo no creo que a vos te pase, yo creo que es al revés. Creo que si el hijo fuma porro es porque no quiere ser fracasado como el padre o no tener carácter como el padre. Si el hijo toma alcohol es porque no quiere ser como el padre que nunca. Si el hijo fuma como vos fumás, sí. Es porque está nervioso porque el padre nunca fumó y era. No, es mentira. Yo creo que el hijo quiere ser espléndido. Mira, yo conozco casos de anorexia que empezaron de chiquita a los 13, 14 años, querían ser modelos. Sí. Hoy ya no tienen retorno. Sí. ¿Y a quién le echan la culpa si la madre es flaca? Sí. Y el padre ni de panza, pero voy a hablar específicamente de mí. Sí. ¿Entendés? Voy a hablar. Yo soy un tipo que tengo panza, pero no soy gordo. Y cuando menos. No, gordo. Y hace 10 años era como tu marido, un fideo. Nadie puede creer. Yo tengo un saco hace 15 años que no me entra, pero ni el dedo. Vale, pero vos no llegaste a pesar 100. No, yo no llegué a pesar más de 70, pero lo que te digo, pero también por mi estatura. Pero vamos a hablar de calzonquito. Y la madre es un fideo. Entonces yo pregunto, digo. Si querés echarle la culpa a tus padres, quien sea de lo que sos o de lo que te pasa, las podés echar. Pero yo creo que en realidad lo hacen, no le echemos la culpa al gordo de tu marido, echemos la culpa al revistero y a estas revistas de mierda. Sí, ya que aparecen todas las diosas del sexo flaquita, ¿viste? Entonces, encima la culpa de eso, porque el ejemplo no es tu marido, el ejemplo es lo que le muestran en televisión, la mina que cambió el carácter de que caga todos los días, la otra que desde que toma yogur tiene más tipo y la miran por la calle, el otro que... Es todo el día una invasión permanente de hacerte creer que vos vas a triunfar si tomás este yogur. Sí, ese es el problema. Claro, no tu marido. Entonces el pobre gordo le echa la culpa a él y dice, bien, por culpa tuya que soy gordo. No, el gordo es gordo como puedo ser yo gordo. Pero los hijos son lo que son porque es como esos hijos que porque no pueden ir a Punta del Este de vacaciones se fuman dos porros de la tristeza porque se fuman los amigos. Sí. ¿Qué culpa tiene el padre? Y después dice, por vos, viste que todos mis amigos tienen casa en Punta del Este y vos sos un fracasado. ¿Pero qué te crees que soy yo? Entonces, la culpa y la real culpa. Yo me conté un caso. Hay una chica que estuvo internada por anorexia. Sí. Internada mal, pero mal. Tres intentos de suicidio. Llamó el psiquiatra que la venía atendiendo. Que ni se enteró que la había internado con tres intentos de suicidio. Y la madre pensó que se estaba molestando hoy te cuento, hoy fue. Que se estaba molestando el psiquiatra por la hija. Y era, no, para cobrar los 1.600 pesos de dos consultas. Entonces, viste, todos estos turros que han hecho un negocio, porque hoy es un gran negocio. Sí, es el fiolaje de la angustia. ¿Entendés? Claro, es un gran negocio. Todos los vicios son un negocio brillante. Porque, primero que... la gente que tiene una adicción no se va a ir más. O sea que si andás más o menos bien y te acordás el nombre, pues yo estoy seguro que más de uno no se acuerda ni el nombre de los pacientes, y cada vez que viene empiezan a contar los tipos de la historia, y el psicólogo dice, ah, este es el que vino por el tema, después de media hora. Por algo no tan tanto, ¿no? Claro. Entonces, si te dura mucho el boludo, cada boludo le sacás 15, 20 lucas, porque después los tipos se van todos desilusionados. ¿Viste? El que cambia un psicólogo cambia 15 psicólogos. Más o menos. El que cambia psiquiatra cambia 20 psiquiatras. Entonces... no quiero dar un mal mensaje. Está muy bien los psicólogos, está muy bien los psiquiatras, pero está mal la adicción al psicólogo y al psiquiatra. ¿Entendés? Sí, porque ellos, claro, porque ellos en cambio de hablar de la tele, donde después sueñan con ser panelistas, te van a hablar mal de lo primero que tienen. Entonces te dicen, ¿qué tal? ¿Qué tiene el chico? No, dice, el nene no ve de un ojo. Ajá. Dice, el padre, ¿qué quería hacer? No, el padre tiene un barco. Ah, quería ser pirata. Y bueno, ahí está. El padre quería ser pirata, el nene es tuerto. ¿Viste? Y no es así. ¿Me comprendes? Y entonces, la mujer vuelve a angustiar a la casa y le dice al marido, ¿sabes de quién es la culpa? Porque el nene es tuerto, de quién tuya. Dice, ¿por qué quisiste ser pirata? Dice, yo nunca quise ser pirata, si tenías un barco. Y el psicólogo me dijo que el que tiene barco quiere ser pirata. Entonces, te digo una pelotudez. Bueno, pero no voy a tener hasta una huevada completa. Pero, digo, te digo una pelotudez yo, sí. Pero que es un ejemplo burdo de la realidad que estamos viviendo. Hay gente que, amigos míos que me dicen, el psicólogo me dijo que estoy mejor. O el psicólogo me dijo que me tengo que separar. O el psicólogo me dijo que así no puedo seguir. ¿Quién es ese? ¿Qué sabe el psicólogo? ¿Sabe? Ahora, si al psicólogo no le pagas dos consultas, no te dice nada más. Exacto. ¿Viste? Es como la fonola esa que le pone la ficha y si no, no te da música. Sí, exacto. Entonces, realmente, bueno, te mando un beso. Te mando otro. Chao. Hola. Hola, Babi. La verdad que me estoy dando cuenta que sin Anita laburo mejor yo, ¿eh? Sí. Hola, Babi. Sí, ¿quién habla? Mucho gusto, María Gema. Sí, María Gema. Bueno, mira, la verdad que te quiero felicitar por las cosas que estás diciendo. Lo de ser malobato, sin palabras, es vergonzoso. Sí, la verdad que vos lo dijiste, mira, yo de entrada no te iba a dar bola, Gema, por hablar de ser malobato de nuevo, pero lo que vos dijiste, Eva, es vergonzoso. Lo que han hecho es vergonzoso y espero que alguno tenga los huevos suficientes para decir me equivoqué, pido disculpas, nunca tendría que haber puesto en pantalla. Yo nunca pude entender cómo podían hacer un programa de televisión con eso, no la quiero desprestigiar. Bueno, no importa, pero... no le va. Bueno, ¿de qué me hablabas vos? Mira, yo te hablaba de lo que vos decías de los hombres. Sí. Y de las mujeres que los maltratan. Pero también están los hombres que maltratan a las mujeres. Ya lo hablamos. Porque yo soy viuda. Uh-huh. Y después, un hombre vecino, creyendo que era una excelente persona, hice pareja. Y cuando me... ¿Cuánto tiempo después que murió tu marido? Y 2 años. Ah, no lo dejaste ni enfriar. Bueno, ¿qué querías? No, ¿qué quería? No, pero no se puede a los 2 años meter a otro tipo en la cama. Es una falta de respeto al cadáver. No, al cadáver hay que respetarlo en vida. Una vez que el cadáver no sirve más. Pero vos lo odiabas a tu marido. No, que lo iba a odiar. Y pero, ¿cómo podés meter a otro tipo en tu casa a los 2 años? Babi, ¿vos me estás tomando el pelo? No, vos me lo estás tomando. No, ¿y qué tenía que esperar yo? ¿Vos qué edad tenés? Ahora tengo 67 años. ¿Y, pero ¿y en ese momento? Tenía 55 años. Y esperar 4 o 5 años para meter en tu casa. No, no, ¿qué 4 Dos años son el duelo, dos años el duelo. No, mira, el duelo lo hice durante su enfermedad. Uh-huh. Bueno, olvidémonos de eso. ¿Qué pasó entonces? Bueno, creyendo que era una excelente persona conocida de toda la vida, usaba un sistema de que cuando él se cansaba porque él quería vivir en un permanente amor, en una nube de pedo, que no dura, que no es lo real de la vida. Claro. Y yo, una mujer que venía de un matrimonio de 37 años, de haber luchado mucho, haber ayudado mucho a mi marido. ¿Qué hacía tu marido? Mi marido trabajó muchos años en Ferro, somos emigrantes, éramos gallegos. No, pero ¿en qué trabajó? En Ferro, en la fábrica. Ah, en la fábrica de Ferro. Bueno. Sí. Hemos luchado mucho, nada nos fue fácil. ¿Y este qué quería? ¿Sexo? Este quería estupidez. ¿Qué es estupidez? Vivir en una nube de pedo. Bueno, pero ¿qué es estupidez? Que uno no le pudiera poner los pies en la tierra a los hijos. Yo tengo dos hijos, y cuando yo a mis hijos les tengo que decir algo... Bueno, está bien, no importa. ¿Y entonces qué pasó con el tipo? Entonces... se ve que se empezó a chiflarle su cabeza, a ver otros con los programas de televisión, con todas las muñecas, los culitos redondos, todas postizas. Empezó a querer hacerme pasar a mí por loca. ¿Pero qué? No entiendo. ¿Qué tiene que ver las minas de televisión con vos por loca? Y se calentaba, nene, se volvía loco por los culitos y redondos. ¿Y te quería llevar a la cama? Claro, se ve que se hacía la novela, sí. Y soñaba con todo eso. Y se levantaba el palo. Entonces yo estaba loca. ¿Pero vos le dabas sexo? Y yo le daba todo lo que él quería. ¿Y entonces? Y trabajaba como una burra aparte. ¿Pero te hacía sexo por todos lados? No, por todos lados no. Ay, bueno, al hombre hay que darle... Sí, por el la baúl. Oreja. ¿Eh? Babi, claro, por la oreja, por no, y sí, viste, al hombre si no le da va a buscar afuera. No, pero tampoco el degeneramiento. ¿Qué degeneramiento? ¿Qué? Si entre un hombre y una mujer no hay vale todo. Yo le daba lo que valía. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que valía? Me iba a pasar de revolución. Y bueno, ahí por eso buscaba en... Buscaba porque es mujeriego y lo lleva en el alma. No, pero si vos le das bien, el hombre bien atendido... si vos le das, no quiero ser grosero, pero por atrás lo hiciste una vez. No, querido, bueno, a esa altura de mi vida. Y ya a esta altura, ¿qué crees? ¿Que cuándo se lo vas a dar? Ya, me va a con las hemorroides que tengo, ¿vos te crees que tengo? Y bueno, sí, pero se puede hacer un sacrificio, hay tanta pomada, todo. No, además, digo, pero no, escúchame, voy contra los principios de la naturaleza. No, para nada, hay mujeres que han probado y no se arrepienten más. Sí. Además, las hemorroides son precisamente por no hacerlo, porque sos constipada, cerrada. Mira, no, las hemorroides son de cuando parí los hijos. No, pero después, no, ¿qué parí los hijos? A ver si lo único que falta, que digan que las hemorroides son en la escarapela de la beatificación. No, no es la escarapela de la beatificación. No, pero hay que darle igual, el marido quiere culo. No, el marido quiere culo y tiene que tener respeto. Bueno, y sí, pero hay que darse, y si no se va afuera, y ahí está, ahí lo tenés. Sí, que se fuera, pero si yo me eché. Y bueno, está bien, pero entonces no te quejes, porque tienes razón, yo también. Si vos estás casada conmigo, y yo te pido el marrón, y vos no me lo das... Mira, Babi, vos me estás tomando el pelo. Te juro por Dios. La mayoría de las cosas que decís, lo haces para hacer programa, pero no lo sentís. Yo lo siento, pero vos decís que se vuelve loco con esos culitos, dijiste. ¿Eh? Vos, mira, que llamen mujeres que se lo hacen por atrás. Escúchame, lo más normal del mundo. Yo conozco mujeres, a mí Cindy, que es mi amante, me lo da. Yo lo pido. ¿Qué amante? ¿Qué Cindy? Vos lo que tenés a Cindy es en tu cabeza, pero después no existe tal Cindy ni tal pavada. Un beso, hasta luego. Nadie me cree nada a mí, qué barro. A ver, Gervasi, vení. Babi, espacio al 10011 4535-2700 y 4535-2710. Gervasi, si haces bien las cosas, no vuelve Anita y te quedás vos. Si la gente prefiere a Gervasi, se queda Gervasi. ¿Cómo es el Facebook, Gervás? El Facebook. www.facebook.com/laradio. A mí me gusta más Gervás y Canina, es una voz más potente. A ver, Gervás. Sí. Bueno, por ejemplo, mensajes de texto que llegan al 10011 con la palabra Babi. Entró como... Sí. ¿Cuándo y dónde vas a estar en Rosario? Pregunta María Nelly. Pronto, sábado 9 de abril, Rosario, Teatro Mateo Bos. Y el domingo 10 de abril, Casilda, Teatro Dante. Necesito en Casilda y en Rosario que le digan a los vecinos que voy a estar, porque se enteren que cambié de horario y todo, y mucha gente no sabe. Hola, Babi, soy César. El pueblo al que te referiste era Epecuén, el que quedó bajo el agua. Es verdad. Un abrazo grande, te sigo siempre. Bueno, enseguida volvemos con la voz de Anita y con el Ángel. Dame los teléfonos, Anita. Los teléfonos son el 4535-2700 y el 435-2710. Hola. Y el 4535-2710, dijo Anita. ¿Y el Facebook? El Facebook, www.facebook.com/laradio. Anita, mensaje de texto. Mensaje de texto con la palabra Babi al 10011. Gracias. Estos días cuando te estás por indisponer se te pone la voz muy gruesa. Habla con Babi. 4535-2710. Pueden llamar mujeres de ambos sexos que tengan relaciones por el voto. Me encantaría que, no, que llamen y hablen y le digan a la señora, expliquen lo que es el sexo. Hola. Hola, sí, Babi. Sí. Te habla Marcelo de Barracas, ¿cómo andás? Bien, querido. Te felicito por el programa. Está bueno. Te llamo por una consulta. Habías hablado hace dos o tres llamados con una señora que hablaba sobre los hombres golpeados. Sí. Y realmente parece que será por algo que habré prendido la radio, justo salió este tema, porque es algo que a mí me pasó hace una semana. Te lo cuento rápido, porque sé que a vos no te gustan las historias largas. Así que hace una semana yo me fui de mi casa después de un matrimonio de 15 años donde mi mujer me maltrataba. Uh-huh. Y nunca la pude abandonar porque mis padres me decían que así era un matrimonio. Y mis amigos, tengo tres amigos que les pasa exactamente lo mismo, en especial uno que también estábamos en la misma situación y yo di el primer paso y él se echó para atrás. Uh-huh. Es un amigo mío, Caco, y vamos a ir los dos. Un beso, juntos. hasta luego. Esto, yo le voy a contar a los chicos cómo es la historia, para que, porque los chicos de producción son muy boludos. Silvina, después de 22 años, sigue siendo boluda. Este chico llamó por segunda vez, no sale más, ¿eh? Entonces son chicos que se juntan a estudiar. Entonces inventan una historia, llaman y les parece graciosísimo llamar y mandar la historia con el otro. Entonces nombran al otro, Caco, entonces de barra... ya está, chicos, boludos no, ¿eh? Boludos a abstenerse. Hola. ¿Qué haces, Babi? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Yo, sabes que yo te llamaba puntualmente para contarme el tema de las gordas. Sí. Porque a mí me gusta hacer gordas en la cama. Sí. Y me excita. Sinceramente, pues, bah, en realidad a mí me gusta el morbo. Pero la gorda tiene algo que no tiene la... ¿Qué es el morbo? La opulencia. ¿Qué es el morbo? El morbo, en realidad, es, sexualmente, es todo aquello que en realidad genera algo distinto en la cama, producido por, de por sí, algo distinto, o sea... ¿Qué diferencia hay entre el morbo y el erotismo? Las dos cosas se pueden congeniar de forma perfecta. A ver, explícame, porque te entiendo perfectamente lo que quieres decir, y me parece muy muy coherente, sí. A mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de estar... Yo soy tipo divorciado y todo, y estoy en una situación económica, y no solo económica, sino social, donde yo puedo tener alcance a una determinada mina. Pero a mí siempre me gustó meter en mi casa el famoso cachivache. No. ¿Perdón la expresión? No. Por eso yo más cachivache que la mina. Pero me gustan las gordas. No solo por el hecho de dónde agarrar, sino porque encuentro la perfección en el... Bueno, ya Botero de por sí dibujaba a la gorda, no, a los gordos, pero el gordo, la gorda me genera excitación. Es como que la gorda tiene... Me erotiza más, porque hay una previa más interesante con una gorda, ¿no? O sea, es como que la imperfección es perfecta. Me pasa. Me ha pasado, ojo, ¿eh? Me ha pasado con gordas, me ha pasado con enanas, yo he pagado para estar con enanas, y es como que uno dice, ¿hasta dónde la locura o hasta dónde el error, no? Porque he estado, pude estar en los mejores privados con grandes minas, pero es algo, un bluff rápido, y se me apaga de manera... terrible. ¿Y cómo es que, discúlpame, pagás para estar con una enana? ¿Por qué? ¿Y no podés levantarte una enana? ¿Vos sabés que está muy difícil? Yo he intentado buscarlas y no hay. Fíjate atrás de los hongos. No, pero no, realmente no. Me pasó con una gorda la otra vez, justamente. Sí. Si hay una ferretería y una gorda a la vuelta de casa. Sí. La verdad que es muy fulera. Sí. Pero bueno, a mí me encanta. Y justo fui a comprar este coso, viste, para los murciélagos. Sí. El producto, te gustan todos los bichos. Un aerobaje, un repelente para murciélagos. Que yo siempre voy coloco. Pero no los echen, no los echen, no los echen, que te los puedes culiar si por ahí los agarras. No, bien. No, pero una gorda, vos no sabés. Sí. Lo que era. Le fui a comprar dos pomos de este aerobaje de murciélago. Porque la gorda estaba tan linda que ya los murciélagos se me habían ido. Pero era para chamullarme a la gorda. Pero era muy fea, muy fea. Muy fea. Era muy fea. Y para mí me encantan, porque cuanto más feas, entre cuatro paredes yo me siento el rey. ¿No? Yo te entiendo, no, yo te entiendo que no te sentís el rey, pero hay una cosa que es verdad, que hay una cosa retorcida en el cerebro del ser humano. Yo te entiendo perfecto, ¿eh? Porque yo conozco maridos de algunas modelos emblemáticas que se comieron todos los bichos del barrio, ¿entendés? Sí, porque, sí. No, porque no soportan la pelotudez de la idiota, sí, esta que tiene. Andaste al lado un tenis, yo a veces salgo de jugar al tenis y digo, la verdad es que lo voy a estirar un poquito más el partido, ¿me entendés? Entre más, no, me espera al lado un tenis y también nos encontramos con otra cosa, ¿me entendés? Claro. Que por eso, ¿hasta dónde es malo el morbo y hasta dónde no? Claro. ¿Y qué pasó con la gorda de la ferretería? No, le fui a comprar el aerobate, ¿viste? El aerosol. Sí. Y agarra a la gorda y me lo entré a chamullar, ¿viste? No, que tenía tres hijos, imagínate. La verdad que tenía toda la línea del supe con las estrías que tenía. Pero me encantaba. Te digo que se las chupé de lo que... Oh, qué bestia. Bueno, no, sin detalle, sin detalle. No, pero yo te pregunto, ¿y qué? ¿Te levantaste a la gorda de la ferretería? Me levanté a la gorda, ¿viste? Que las gordas cuando te las coges... No, basta, no, ya está. No es un degenerado. Es un degenerado. No, la noche es maravillosa. Yo tengo miedo a hacer teatro, porque no sé lo que puede ir, ¿viste? Y la noche es bárbara, pero están todos locos. Cada vez hay que entender. La gente que está cuerda está en la cama, ¿viste? Durmiendo. Y el que está pirado mal, que está a la cornisa, al borde de saltar ya, manotea el celular y llama y empieza a decir, bueno, sí, mucho se corta y dice, ¿se cortó la llamada? No se cortó la llamada, pegó contra el piso, ya está, ¿viste? Entonces, yo te acuerdo, mira. Hace 30 años que laburo de noche y estoy acostumbrado. Es que uno es que se transforma un poco en un loco y un poco en un psiquiatra. ¿De qué te ayuda esto? Te ayuda a que toda esta gente que vos ves de noche loca, de día están sentados en un escritorio, o los ves haciendo cola en la ferretería, o manejan un taxi, o una garita de custodia, o un médico, y de noche es por eso. Cuando yo hice este programa, se llamaba El Ángel de la Medianoche, cuando empezó, porque era el otro yo, el doctor Merengue, era el monstruo que mucha gente saca. Y vos fíjate que, al no estar Anita, yo me tomo más tiempo para jugar con la gente y darles más tiempo, y uno puede descubrir realmente el morbo, ¿no? Pero el morbo no es de ellos, es mío. Es el morbo de descubrir, de sacar. Hay gente muy coherente, por supuesto, hay gente muy agradable, y hay gente que si vos le das piola. Hablábamos hoy de Zulma Lovato, ¿no? Si vos la dejás a esta gente media hora hablando, haces un show y todo el mundo te dice, ¿quién era el loco que llamó anoche? No. Está la coherencia del que conduce de poner un límite en algún momento. Si me querés llamar, 4535-2700 o 4535-2710. Tenía que decir algo y me olvidé. No me acuerdo de qué era que tenía que hablarles. Pero, bueno. Ah, no es eso, no es el tema. Babi, espacio al 10-011. Si usted vota porque se queda Anita, o Gervasi. Vení, Gervasi, mandame unos mensajes de texto. Si usted me quiere ver en Rosario el sábado 9 de abril, estoy en el Teatro Mateo Vos. Avísele a todo Rosario, usted que está ahí, el domingo 10 de abril. Casilda, Teatro Dante de Casilda. A ver, léeme unos mensajes, Anita. Mensajes que llegan al 10-011 con la palabra Babi. Soy Rocío de Pergamino. La esperanza nunca es vencida si vos tenés la actitud de salir adelante en los momentos más duros que solemos pasar. Muy bien, Anita. Espero que Formosa desista de instalar una planta nuclear en la provincia. Tampoco es un noticiero, léelo tranquilo. Más flojo, eso es, no es, bueno. No es una, parece una cartel rojo de crónica. Espero que Formosa desista de instalar una planta nuclear en la provincia luego de los tristes incidentes en Japón. Un cordial saludo. Muy bien. Mi esperanza, Babi, es aprobar los dos finales que faltan rendir y que la chica que amo siga conmigo, dice Emanuel de Concordia. Va a seguir, Gervasi. Hola, Babi, te escucho siempre y desde hace mucho. Me encanta escucharte y me interesan todos los temas que siempre tocas. Tengo 16 años y soy de Lobos. Muy bien, Gervasi. Pon una voz más dulce, más de Radio FM, Gervasi, más juvenil. Soy Roberto, sí. En la garita desde San Juan. Pareces un puto, así. Te pido que le digas a mi señora y mi comadre que no nos pongan más los cuernos a mí y a mi compadre remisero mientras trabajamos. Bueno, muy bien. Disculpe, ¿es verdad que usted creó a Zulma Lovato? Dice Pepe. No, yo la conozco hace 15, sí, más o menos. No la creó, no la creé, pero fui el primero que le abrí una puerta para escucharla y cuando me di cuenta de lo que era, no se la abrí más. Y es más, un día la saqué de la puerta de la radio en Podio 10 en Uriarte, en Nicaragua, una noche, que vino a querer hablar, cuando ya le habían dado tanta manija que cayó con un tapón de piel trucho. Y dijo, Babi me va a atender porque tengo muchísimos compromisos. Entonces yo mandé a Pepito, en alguno de ellos, que le diga que la saque patas en el culo. Y que le diga que se vuelva a su casa. Sí. Buenas noches, Babi. Te escucho hasta que termines. Y mañana tempranito a la facultad, dice Juan de Concordia. Muy bien, Juan, suerte. No son responsables los medios porque Zulma ya estaba frita desde antes. Un beso de Daniela de Rosario. Bueno, si una persona está frita desde antes, no la podés disfrazar y ponerla en bolas adelante de una cámara. Claro que el pseudo periodismo es responsable del final de Zulma Lovato, dice Marta. Es verdad, hacen cualquiera para tener rating, lo dice Osvaldo de Ciudad de Vida. Ponerlo a Gervasi, por ejemplo, en el micrófono. Hola, Babi, soy Ricardo, camionero de Santa Fe. Sí, son culpables los medios. La gente no se da cuenta que solo los hacen famosos para hacer rating. Estoy totalmente de acuerdo con vos, con lo de Zulma. Zulma Lovato fue víctima de la fama efímera, mientras sirvió, dicen desde Entre Ríos. Sí. Hola, Babi, ¿cómo estás? Muy bueno el programa, soy Ramón de Federal Entre Ríos. Ah, mira vos. Bueno, hasta ahí nada más. Gracias, Gervasi, me deprime tanto lo tuyo, porque es una voz de AM, parece que lo estoy escuchando a nuestro querido Antonio Carrizo. La época de la vida y el canto. Sí, hacen a verde, sí, la vida y el... La vida y el canto. Y ahí está. Es el túnel del tiempo. Gervasi, que sabe mucho de radio, Gervasi, de verdad. Es productor de verdad. Bueno, 1:15. Gervasi, en esa lengua te tenés que poner el aparato de Ugora Mónica, que te baja hasta 3 tallis. Llamá si vos tenés arañitas, si tenés dolores musculares, si tenés celulitis, estrías, o si simplemente querés bajar de peso, endurecer tus músculos, llamalo a mi amigo Hugo La Mónica al 4375-6072 o al 4375-6103. Llamalo a Hugo de parte mía, decirle, me manda a llamar el Babi, te va a dar todo un set, te regala un set que vienen con los electrodos, que lo tendría que comprar aparte, pero si vas de parte mía te lo regala, te hace un descuento además. Y te vende esto que es maravilloso, es un gimnasio en tu casa, pero no se confunda la gente con ese cinturón a pilas, viste, que cada vez está más barato. Bueno, no, estos son electrodos que actúan sobre los músculos, articulaciones, y te sacan los dolores musculares. www.augolamonica.com.ar o llaman al 4375-6072 o 4375-6103 y se lo compran de parte mía, ¿ok? Que me llame la gente de Rosario, por favor, y me digan si van a ir al teatro. Si no, no voy. Sábado 9 de abril, Rosario, Teatro Mateo Bos, y domingo 10 de abril, que me llamen los de Casilda, el Teatro Dante, para saber si voy. Si no, ¿para qué? Para llamarme a mí, 4535-2700 y 4535-2710. Son los dos teléfonos para llamarme. Y para mandar mensaje de texto, 4535-4000. No. Sí, yo tengo... 2700 y 2710. Está bien. Y, Babi, espacio, 1011, para mandarme mensaje de texto. Ahí está. Mensaje grabado no quiero. Yo no escucho la voz de nadie. Y nada, bien, esta canción me gusta mucho, el 6.

Baker, si querés vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker, la mejor cotización, pagan hasta $18,000 el quilate y 340 pesos el gramo de oro. Avenida Alvear, 1585 Recoleta, recordá, 0810-122-245. Paul Baker, 0810-122-245. Paul Baker. Los maravillosos son maravillosos. Son maravillosos. Grandísimos, grandiosos, maravillosos. Hola. ¿Cómo te va, muchacho? Bien, querido. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Qué calor que hace, ¿eh? ¿Quién habla? Mi nombre es Jorge. Bueno, vamos al grano. Sí, sí. Espera que me lo exploto. No, déjame hacer de gracioso, lo me están pagando muy bien. Coméntame, Babi. ¿De qué vamos a hablar? De discriminación. Dale. Porque yo discrimino. ¿A quién? Todos discriminamos, y todos discriminamos. Sí. Yo escuchaba recién, un joven hablaba del tema de las gordas. Uh-huh. Yo no me olvido más que una vez era pibe. No, pero no. No, pero ahora también, es básico esto. A ver. Mira, tenía una señora con un tema de sobrepeso. Uh-huh. Y la historia que yo la conozco en un boliche de mayores de 25, y la llevo a un hotel. No voy a contar ninguna grosería que a vos te complique. No, a mí no me complica, no me gustan. Me gustan las malas palabras, pero no me gustan las guarangadas. No, no, con nivel. Sí. Yo creo que bueno, fuiste al hotel con la gorda, sí. Sí, fuimos con el telo con la gorda. Sí. Y en un momento, viste, porque una cosa es el hombre cuando está elevado hormonalmente y una vez es una cosa cuando acabó. Sí. ¿Eh? Porque discriminamos después que acabamos. Claro, pero antes son todas Marilyn Monroe. Exactamente. No niego que haya cierto... Un gustito distinto en una gorda. Y transpira. Y transpira y todo eso sí. Genera bueno. Como la adrenalina pura. Sí. Entonces yo... Decía mi abuelo, que era filósofo, desde que se inventó el bidet, el amor no tiene sabor a nada. Seguramente. Bueno, te escucho una guaranada. Bueno, sí. La llevo al hotel. Hay uno, justamente el Rampacar. Bueno, un Rampacar, que es tan difícil entrar con el auto, porque está en agosto. Yo rompí un Audi así. ¿Viste? En el año 97. ¿Un Audi 96? No, en ese momento era 97. ¿Cero? Cero, sí, sí. Lo había comprado cero. Bueno, la cosa de que lo llevo a la gorda. Sí. Y le digo, bueno, la meto, la gorda de por sí, le digo... Ante todo le dije, mira, ¿querés tomar algo? ¿La llevaste a la gorda al rampa? Al rampa. ¿Y la pudiste sacar? Ahora te cuento cómo fue la historia, que eso es lo más interesante. Bueno, la llevo al hotel... Y cuando la estoy, cuando entramos, le digo, ¿qué querés tomar? Uh-huh. Y me dice, un café con leche con media luna. Ah, mierda. Bueno. Iba con hambre. Pide la carta. Sí. Cambió. De golpe cambió y salió una hamburguesa con un buen rampa acá, ¿viste? Pues, pero... Una hamburguesa con un con huevo, con, me acuerdo que era con huevo, pidió con otra porquería, con queso y con fiambre. Y ya pasaba de hambre la gorda. Era una gorda, la verdad, un boliche en Viamonte y Uriburu, me acuerdo. Sí. Frente a la morgue, viste, esos boliches que la verdad... La gorda estaba buscando así, frente a la morgue, sí. Era terrorífico, pero bueno... Vos la verdad que sos un limpiafondo, porque andás por esos lugares con... Sí. Vos sabés que si la gente que va a esos lugares no son la gente que uno... Mira, yo soy profesional y aparte soy empresario. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico al rubro de los agroquímicos. Ajá. Justamente estaba escuchando el muchacho que antes decía el tema del aerobat. Sí. Vos sabés que justamente el consumista de esto no es el obrero. ¿De qué cosa? ¿Qué es esto? Los obreros de fábrica, ¿qué es esto? Que son inocentes y no tienen capacidad para... No, ¿qué es esto? No sé qué es esto. ¿Qué es el tema de las gordas, de las... De ¡ah, la mujer! Digamos, no digamos gorda, flaca, porque ¿dónde está el límite, no? ¿Cuándo una mujer es gorda y cuándo una mujer es flaca? El límite yo creo que no lo dicta la balanza. Por ¿no? eso, bueno, la llevaste al hotel. La llevo al hotel, se pidió eso y en un momento, viste, claro, yo le di... Lamentablemente, como contaba anteriormente, tenía estrías. Sí, bueno, importa eso. Pero viste, es parte del descubrir. Y también que querés llevar una gorda sin estrías. Ay, aunque no lo creas, hay gordas sin estrías. O sea, te has comido varias. Vos sabés, en eso ya de las mujeres que yo estuve. Lamentablemente una peor que la otra. Bueno, pero las mujeres estaban vivas. Sí, entre dos mujeres juntaba 150. Ah, no importa. Pero entonces, la verdad es que las pasé tan bien. Ahora eso. Tengo un problema con una mina que te iba a preguntar si me puede dar un consejo. ¿Me podés terminar? Después lo doy. Terminó la gorda. Sí. Bueno, en un momento me acabé. Vos no sabés lo que era. Cuando me sentí que tenía la señora al lado, sí. Realmente se vinieron todos los... Tenía una montaña toda transpirada al lado que sinceramente... el olor a la palpera con papa frita, la, el aliento que tenía, la mezcla del chupi que le quedó de la resaca, con el tema... ¿El olor a qué? Esa, del chupi que había tomado antes en este bolide. Estaba borracha también. Borracha. Y vino lo que te llevaste, sí. Bueno, me pasó con esa, con la gorda esa y agarro... Un ganador. Bajo, le digo a la gorda, ¿querés un champancito? ¡Ah! Y me dice la gorda, bueno, esperá, pegámoslo. No, esperá que me cambie una dama como vos, hay que subírselo. Bueno, sabés, me fui abajo y yo en la ignorancia, claro, voy a abrir la puerta y me dice, señor, ¿dónde va? Le digo, el conserje abajo, ¿viste? Sí. No, yo me tengo que ir. No, pero quedó la señora arriba. Mirá, flaco, te digo la verdad, es de día. Si yo salgo con esto, se pegan un julepe, me pego un julepe ya con ver la luz del día. No, pero vos sos muy poco caballero, no te enojes lo que te digo. Pero, no, pero una falta, mirá, yo te digo una cosa... Una falta de caballerosidad. Vos sabés que un hombre que es un dandy se la banca la gorda y se la lleva. Yo te voy a contar una historia. Yo era pibe, tenía 18, 19 años, y me levantó una vieja en San Fernando que era la madre de un compañero de karate mío. El hijo era una cosa espantosa y la madre lo iba a buscar. Y me levantó la vieja y qué sé yo, una pibe, ¿viste? En alguna hora la quería colocar. Y fuimos al Hotel American, ahí cerca de la vía, un hotel, una rascada que hay en Alucila. Y la vieja se sacó la peluca de Canecanón con los... Perdona, sabés que lo cerraron, ¿no? Ah, no sabía. Porque había crías. Entonces, con la había... la ¿qué es crías? Las crías son los pichoncitos, ¿viste? Los travesti, el pichón del travesti. ¿Qué es? No sé qué es. El pichón, como el travesti, pero sin los pechos, sin... Bueno, no sabía nada. Bueno, entonces se saca... la peluca de Canecanón con los anteojos puestos y la deja arriba a la mesa de luz. Hace un calor barroberna, 12 del mediodía. A gamba fui. Oh. A esa hora no había nadie, pero cuando salía a las 3:30 estaban todos regando las plantas, los vecinos, todo, y yo salí con esta, con un pantalón floreado y la peluca de Canecanón. Y yo me la banqué como un caballero. Me dio una vergüenza, te digo, que parecía que me habían tirado aceite hirviendo en la cabeza, pero era un chico, pero no, es una dama, hay que acompañarla. O sea, no podés dejar a una mujer en una circunstancia así. Por más gorda que sea. Yo no soy un dandy, vos lo decís. Pero... todo distinto. Ya tenés razón, ¿no? Pero bueno, entonces me dio. Y después me pasó con la famosa gorda del tía María. Una gorda, yo justo estaba sacando la moto... No, sé, tengo que ir a la noticia, disculpa. Es muy buena la noticia, pero espera que después cualquier cosa seguimos. Hablemos. 4535-2710. Babi, espacio 10011 para dejar tu mensaje. Y si no, me llamas a los teléfonos 4535-2700, 4535-2710. Vamos a cambiar el ángulo de la cosa. Estamos con el señor que habló de la señora gorda. Flaco, hola, ¿cómo estás? Estábamos hablando de tsunami. Contame alguna linda, a ver. Bueno, ahora tengo ese problema. Vos sabés que agarró una mina que es muy linda. Vos sabés que yo tengo un problema con las minas lindas. Mujeres, no digamos mirar... mujeres, no digas mina. Porque yo te noto a vos que sos muy machista. Siempre lo fui. Y discriminador, eso es feo. Yo pero lo acepto y lo quiero cambiar. No, sí, vos sabés que a mí las mujeres las respeto tanto, porque son tan bellas todas, que por supuesto que uno está enamorado de una o ama a una, pero la mujer hay que respetarla, ¿no? Y hay que respetarla así, eso de mina y todo, a mí me... me parece que, viste, yo lo escucho mucho, más veo la falta de respeto en los medios a todo los aparatos estos que aparecen, pero digo, cuando uno salió con una mujer no es mina, y si saliste no es fea. Es como cuando, viste, se separa y se la llegó a esa. No, si fuera madre de tus hijos, por lo menos tuviste un romance con esta mujer, respetala, ¿no? Habla con altura. Tienes razón, yo te voy a dar la razón. Escúchame, ¿sabes qué? ¿Me pasa con las minas lindas lo contrario? ¿Qué? No tengo los huevos para levantármela. Y por eso te sentís tan macho, por eso está muy claro eso, está muy bien. Y mira que yo voy con el agua. No, pero por ahí le dan bola. Pero decís, con facha. Pero ¿sabes qué pasa? No me dan bola. Me dan bola, pero es como que llega el momento y no tengo los huevos para meterla en el agua. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a contar. Es como tener plata. Para tener plata hay que estar preparado. A la gente, a veces tener plata le da miedo. Tener fama da miedo. Para tener fama hay que estar preparado. Porque si vos tenés fama y sos un idiota, podés patinar. Si tenés, es como ganarse... ¿Viste? ¿Te acordás de Negrete, el que se ganó el PRO del primero? Sí. A los 10 días se quedó sin nada y sin mujer y sin nada. Hay que saber tener. Porque hay que saber tener y no tener. Y mantener. Y mantener. Entonces, cuando uno tiene una mujer muy bella... uno tiene que haber respetado tanto a la que no fue bella como a la bella. Y así también la mujer, detesto como una mina dice, qué divino ese tipo, qué bien que está, que te. No, hay hombres lindos, hay hombres feos, hay hombres comunes, hay hombres humildes, hay hombres ricos, pero todos tenemos nuestro encanto. Todos los seres tenemos nuestro encanto. Entonces, claro, hay que encontrar, por supuesto, pero lo que pasa es que lo que a vos te pasa es muy normal. Y es más, he conocido mucha gente muy famosa que le ha tenido mucho miedo a las mujeres lindas. Porque, y bien lo hacen. Mira, yo podía haberme comprado una Ferrari hace 2 años, porque hice un par de negocios buenos, pero tuve miedo de tenerla porque no la iba a poder mantener. Lo difícil de tener algo muy grosso es que una mujer muy linda, vos sabes que con una mujer muy linda no vas a poder viajar, ni estar tranquilo, ni poner toda tu atención en tu vida. Vas a tener que depender tu vida de ella. Y entonces no sos boludo, y entonces por eso directamente las obvias, porque sabés que te estás comprando un problema de futuro. Ahora, yo tengo una consulta. Un día le dije a una mujer, sin discriminar, estábamos hablando en una charla, le dije, vos viste las minas que hay con cada, vamos, no discriminar, entablarlo, con cada morocho, y que no tiene nada, y ¿sabés lo que me respondió la mina? Me dijo, ¿sabés por qué esa mina está con el morocho y no con vos? Porque el morocho la halaga, porque el morocho le está encima, y porque para el morocho es la primera, la cosa en no, no, no, no, no, no. Para vos no, no, mira, vos te dedicas mucho a la noche. No, yo soy un empresario del día. No, está bien, pero de noche, digo, las charlas de sobremesa, esa de 10 de la noche, bar. Eso no es así. Cada uno está con quien está porque le gusta estar y nada más, no porque la halaga ni no la halaga, ni porque es morocho ni porque es rubio. La gente elige con quien quiere estar y está bien, y a lo mejor yo conozco gente que está con otra gente por el humor, gente que está por el amor, gente que está por el sexo, gente que está por el dinero, gente que está por la condición social, por la comodidad. Hay muchos casos que uno tampoco es erudito en descubrirlo. Hay que permitir que cada uno, hay que ver lo de uno, no lo de los demás. ¿Por qué está esa mujer con ese morocho o viceversa? Hay que ver por qué la mujer que a uno le gusta está o no está con uno. Vos me recomendás que a esta que tengo, porque tengo una gorda y una rubia actualmente, y yo no sé por cuál entrar, ¿viste? Y la gorda me resulta accesible, lo que me ve me halaga. Y la otra, una mina divorciada, que también venía un ex marido empresario, como que está todo, sí, pero no la sorprendo. Vamos a comer en la vida, y es lo mismo que comer en la vida, con la otra. En la vida no es sorprender a nadie, y tampoco en la vida es que se sorprendan por todo, ¿no? Debe ser tan desagradable una mujer que se fascina con cualquier cosa, como una mujer que no se fascina con nada. Lo importante no es lo que coman, sino lo que hay del otro lado de la mesa, que sería vos, le parezca atractivo, ¿no? Porque le puedes dar todos los manjares del mundo, que ese tipo es un aburrido, no tiene diálogo. O habla peyorativamente de las mujeres, no gusta, por eso mismo. Es así, busca lo que te guste. Pero creo que, en principio, no es un consejo. Tenés que empezar por aceptarte vos, porque si vos tenés tanto complejo de inferioridad como hombre, aunque digas que no, que vas a buscar, porque esto es como, viste, invitas a todos los rengos a un partido de fútbol y entre los rengos son Maradona, pero te agarran 11 que juegan bien y te dejan en el banco. Entonces hay que, en la vida hay que saber jugar. Otra que te digo, y no te molesto, vos sabés que no, yo en su momento, cuando era pibe, iba a los boliches y siempre iba con los más fuleros del barrio. Sí. Siempre con los más fuleros. Iba a la mina y claro, yo me sentía Don Johnson en División Miami. Hoy hablamos de los psicólogos y los psiquiatras, y yo dije que en algunos momentos son buenos. Yo fui a 12, sí, y te puedo asegurar de que no sirvieron, psiquiatras, psicólogos, pero ojo, por otro lado salí en medio, en revista. No, pero dije, tenías que tratarte este complejo de enfermedad, en serio te digo. Porque ya se te hizo caso. Entonces, pero trátelo, viste, y además no busques gordas, feas, enanas, altas, rubias, lindas. Busca a alguien que tenga que ver con lo que vos querés decir y que te escuche. Vos necesitas que te escuchen. Sí, por eso tuve más de 5 matrimonios. Bah, un abrazo, viejo. Un abrazo. 4535-2700, 4535-2710. Le vamos a dedicar a Anita, que a lo mejor nos está escuchando en Quiroga, en su pueblo natal, este tema. Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclaman, no tengo que adivinar. Lo hacen para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Esta escenita se repite dulce. esa fue una de las luchas más intensas, rebalsadita de poder y humillación. Pasamos por todas las formas de la ofensa, en este torbellino cruel de discusión y amor. Yo finalmente accedí a mi promesa, ni bien llegada a la casa se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta, parece culo como no lo iba a ganar. La peticita corona le puso sal a la fiesta, guirnaldas y papelitos caían sobre su cabeza. La peticita corona ardiendo al compás de la orquesta, ya nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Bueno, con este tema la recordamos a nuestra querida y difunta Anita. Muy bien, que en paz descanse en Quiroga. Creando imágenes, si vos tenés a tu hijo que no sabe qué hacer y ya empezó marzo, y tenés que hacerle hacer un curso, una salida laboral, algo que el pibe tenga un rebusque o no, o vos tenés ganas de empezar a sacar fotos bien y no mostrarlas y decir, y bueno, esta la saqué yo más o menos, y tu marido ¿dónde está? Acá atrás de la planta. Bueno, hacer el curso de Creando Imágenes, Escuela de Fotografía. Recibite de fotógrafo. ¿Sabes qué lindo ser un profesional y saber sacar fotos y además observar fotos? www.creandoimágenes.com.ar. Llama de parte mía, que estoy haciendo el curso, al 1544-935091. 1544-935091. Creandoimágenes.com.ar. 1544-935091. Anotaste. Muy bien. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola. Hola. ¿Hablo con Babi? Sí. Hola. Ah, soy Zoraida. Sí, Zoraida, sí. Soy de Rosario. Sí. Mi nombre es Zoraida. Sí, ¿me vas a ir a ver a Rosario? Pero totalmente, Babi. ¿Al Teatro Mateo Bos? El sábado 9 de abril. Hace años que te sigo. Bueno, muchas gracias, Zoraida. Aparte, mando mensajes y me mandan, comando erróneo. Ah, mira vos. Bueno, contame. No sé por qué. Y no deben entrar. No sé por qué me ponen comando erróneo si yo pongo bien. Bueno. Babi, espacio y etcétera. Sí, no, pero espacio no es la palabra, ¿eh? No. Espacio no es la palabra. Espacio bueno. Es el que hago yo con la tecla de bueno. Espacio. Contame, Zoraida. Bueno, mira, yo llamé para, primero, bueno, ahora... Se fue el tema primero, que era de Japón y etcétera. ¿Qué, espera un poco, ¿qué mierda haces acá? Mira, vení, dame un beso. Mira, Fantino. Fantino. Hola, sentate. Esperá que te atiendo a su... Vení, no, ¿qué hacen todos acá? Digo, están todos locos, vinieron a esta hora, vinieron temprano todavía. Esperá que ahora vamos. Sí, vine maquillado todo el canal. Mirá, no, me llené de maquillaje. Me llenaste de maquillaje, ahora me cagan a trompadas. Yo de explicación, yo te ayudo. Sí, el temoretón en el cuello, mirá. Escúchame, mirá cómo me dejaste el cuello marcado. Vení, nena, vení. Hagan entrado. Che, esperá, estoy atendiendo a Zoraida de Rosario. Te escucho, Zoraida. Zoraida. Claro, mi tema era por el tema de Japón, tanta sí. Tecnología, tanta cosa. Hace una semana te llamé por otro tema, pero bueno. No tiene nada que ver porque hace una semana... Sí, pero no estoy hablando de Japón, Zoraida, ahora, Ya pasó, claro. Ya está. Y ahora salió con el tema de los muchachos... De entregar el marrón. Atienden a los gorditos y etcétera. Los que se comen los bichos. Claro, yo de gordita no tengo nada. Te digo, tengo 54 años, 3 hijas maravillosas, 6 nietos espléndidos. ¿Entregaste...? Si alguna vez entregué el marrón, sí. Es un problema mío. Ah, entonces, ¿para qué llamás, Zoraida? Un beso, me perdí una entrada. Claro. Entregó, claro, entregó. ¿La que dices es un problema? ¿Vos entregaste? No. La que no se dice, yo soy como Wanda. No te hagas. Escúchame, te vine a saludar. ¿Qué haces, pero Pandi? Pero casi digo, te vi una... ¿Sabés la cantidad? Pagano me dice, ¿Pagano quién es? ¿Lo conocés, Pagano? No lo conozco. ¿Sabés que trabaja en la oficina de Pagano? ¿Está viendo autos antiguos? Claro, yo lo metí en eso. Yo lo metí en eso. Pero aparte todos me chapean acá. Tengo que contarte una bomba. A ver, tírala ya. Una bomba. Tengo un bomba para todo. Feynman me pidió a Gisela Bernal. ¿Para qué? Gisela Bernal, la ubicás, la bailarina. Sí. Está más buena como el pollo con la mano. ¿Para qué la quiere llevar al bar? La quiere para él. Pero si le llevas dos cabezas. No, es como él, ¿eh? Ah, y recién vino animal de suelto, Gisela. ¿Pero qué es enana? Y le dije al aire. ¿Y qué dijo? De Feynman. Que sí, que le va la mano. Ah, pero está mal la chica. Ah, no sabía que estaba tan enferma. Te lo juro, por Dios, linda. No sabes lo que es, está más buena como... ¿Tenés algo para mí? ¿Qué querés? La niña Loli. No. Te vi un poco cuando estaba para entrar la que no tiene casa, niña Loli. Sí, no tiene casa. ¿Cómo? Te la ves todo. Yo soy como Mirta Legrand. Yo veo todo, estaba acá en el bar y estaba mirando. No tiene casa. No tiene casa, niña Loli. Que se joda. ¿Sabés la vida de esta, no? No. De novia como psiquiatra. ¿Vos estás de novia como psiquiatra? De novia como psiquiatra. Gracias. Sí. Carbonel. Te rebautizaron, ¿viste? Escucha, ¿en serio? ¿Por qué estás de novia con un psiquiatra? Porque me gustó, Babi. ¿Qué te gustó, la pipa? No. La barba me gustó. ¿Te gustó la barbosa? Me encantó la barba. ¿Cómo con los psiquiatras que son sádicos? ¿No te ató todavía? Porque viste que te atan acá. Yo, esta tiene una forma de pensar que da para hablar, largo entendido. Yo conocí un psiquiatra que le agarraba la mina y la ataba en bolas acá en Palermo. No sé si será el mismo. Sí. La traba en bolas en el balcón en invierno, en bolas. Un psiquiatra. Sí, el tipo se iba y volvía a la noche y la mina estaba una actriz. Se iba y la dejaba atada ahí, ¿viste? ¿El psiquiatra? El psiquiatra. No. Bueno, sí, pues te hace la cabeza. Yo le dije... Vos sos una depravada. Pará, ¿te ganó con sus técnicas psiquiátricas o no? Claro. Sí, ¿aplicó obvio la técnica psiquiátrica? A ver, sí, no sabes el verso que a mí me hizo. Y vos te la bancás y vos me hizo el verso y encima le pagaste la consulta. No, yo no le pagué. ¿Sabes que son todos unos degenerados los psiquiatras? Me acompañó hasta acá hoy. La barba, ahora es un psiquiatra pobre, la traen un Volkswagen... ¿Qué? Un golcito de 94. No, ¿sabes la que hacen? La juegan de progre, de que no me importa la plata, el desprendimiento practican. Sí, pero no le gusta, ¿quién no le va a gustar la guita? ¿Qué? Le gusta la mala guita. ¿Que tenés que mantener un psiquiatra ahora? No, yo no puedo mantener el show. ¿No salís más con el enano que salías? ¿Quién es el enano? El dinogroso, el baterista. ¿Cuánto tiempo te comiste el enano? Y ese fueron más o menos 3 meses. Sí, yo me acuerdo que traías el slip en la cartera. Sí. Una baranda. Traía una baranda del enano. Es más, en un momento llegué a traerlo a él escondido. Claro, tenía un olor. Tenemos que hablar, ¿eh? ¿Qué pasó? Me tiene que dar una mano. Dale, lo que quieras. No, porque estoy con quilombos, no le saco la ficha a los personajes de la radio. Andá nombrando. No le saco la ficha. Nómbrame uno. ¿Pagando no le saco la ficha? No, yo tampoco sé. 12 años que lo conozco, no, bueno, sé. No le saco la ficha. No, es un sádico. El negro duro, macanudo, me invitó a comer otro de Rosa Negra. El día de San Valentín fuimos. Sos boludo, te lo digo en serio. Te lo juro por mi madre. Bien, justo el día de San Valentín. No, me río por ti, canje. Bueno. Bueno. Dice, ¿vos vas a Rosa Negra con el negro? Sí. Es decir, mire, yo voy a comer trucha. No, dice, por canje son fideos. Dice, bueno, entonces salmón. Sí. Con, dice, pasa así, el mozo. Que, no, ¿viene con oro? Sí, fideos. El canje es eso. Tiene canje, además, hace... la juega con el dueño de Rosa Negra de súper conectado. O sí. Sea, él tiene línea directa con todo. Pero yo todo. Te digo, la noche que fuimos a comer Rosa Negra, que me invitó, sí. Era una noche especial, porque era una noche había mucha gente cenando y había una mesa especial para él, ¿eh? Sí, sí, siempre le ponen mesa y especial. Después llegó el corcho. Siempre lo mismo. Llegó Verónica Lozano, el Cocho Rodríguez. Son los que están ya cuando... Llegaron tipo 11:15 de la noche, a comer el postre. ¿Vos cuando querés saber que un tipo ya está en decadencia? Sí. Yo después de escucharlo tocar blues al Corcho Rodríguez, digo, va a ir a comer con el negro. Es en la última etapa, ya esto, y va ahora va a ir el que imita a Rafael en Crónica. Lo vi. Escuchame, había una época que el negro se sentaba en Rosa Negra, sí. Juntaba ministros, diputados, senadores, ahora se junta con... Con el corcho. El número 4 de Vidal. Y lo acompaña. Y dice, algunos dicen, negro, hoy no puedo. Ah. Él dijo, la próxima. Bueno, después el sí. Otro que no le logro sacar la ficha, a ver. Es Asín. Porque el tordo, el otro día le digo, tordo, necesito más una receta para... No es médico. ¿Cómo no es médico? Yo no tendría que decirlo, pero... Ahora, viste el nivel con el que vive, ¿no? Valijas Tumi. Tiene unas valijas que cuestan 6,000-7,000 dólares cada una. Cuando fuimos a Mar del Plata, ¿viste las valijas que bajó? No importa. ¿Viste las camisas que usan? Sí, rayadas. No, todas rayadas. ¿Por qué? Con números. ¿Con numeritos? ¿Cómo tenés eso visto? ¿Cómo sacar... Tiene esa onda italiana así, muy, muy Gucci. Bueno, ¿quién más? Bueno, por ahí no lo conocía de todo, el Chiche Armoni lo conocía. Sí, un gran alcahuete de oro. ¿El Chiche? ¿Ves lo que le hizo Chiche? No. Chiche empezó a trabajar acá, sí. Agradecido que estaba, que lo trajo oro, sí. Porque le quedaba la cacerola con una papa pegada en el fondo. Y él raspaba para sacar las arvejas, ¿sí? Oro le tiró un cable y este le llevaba la campera a la puerta y se la ponía arriba a los hombres y decía, negro, no. Está refrescando. Un sobón. No, se me cayó a pedazos, hermano. Ahora, un sobón. Sí. Bueno, y después Feynman, pero de verdad yo lo conozco. Está la Laura Ulfal. Está Laura. Pues yo a Laura, hola Laura, ¿cómo te va? Un beso, sí. ¿Viste? Te tira encima la chapa. Sí, mira, no te pise. ¿Eh? No. Porque te puede, no, te aplasta. No. Ella con su mentalidad de periodista te aplasta. Ya pasa, yo la saludo a Laurita a todos. Y sí. Lo que me sorprende. ¿Qué le tenés miedo vos? ¿A Laura? No hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque no hay que tenerle miedo. No, yo le tengo miedo. Si te da miedo, aparecen. No, yo la. No, porque a los periodistas de espectáculo todo el mundo le tiene miedo, ¿viste? Sí. Nadie habla por porque... Por 50. Porque te después... ¿Te liquidan? No, boludo, tenés que salir y decir, sí, es verdad, ¿verdad? ¿Y qué? Te viven liquidando. No, no, mira, no tengas miedo acá. Yo ya le perdí el miedo, ya está. ¿Vos no le tenés miedo? No, ya a mí yo me comí una purga con contrafuego que yo puedo hablar de todo el mundo. No, no, no, mataron. Escúchame, y después, nada, lo que sí me sorprende es la tranquilidad con la que laburás hasta ahora. O sea, vos no te das cuenta, yo salgo del laburo y paso acá enfrente. Sí. La paz que tenés. ¿Vos sabés lo que es? Esta mañana te voy a contar lo que me pasó. Esta mañana pasa al tipo 12:30 un tipo y me trae 2 kilos de dulce de leche. Sí. Escuchá, ¿eh? No debería contarlo al aire, pero lo voy a contar. 3 kilos. 3 kilos de dulce de leche, un pote de 3 kilos de dulce de leche. Escuchá. Te lo pusiste todo en el culo. No, trajo el dulce acá. Bueno, trae y le digo a José, le apaga, no, le voy a... ¡Ah! Me dice, no, me dice. Pasó por la dos. Por 3 kilos. Y pasó por el gulag. No, olvidate. Pasó en un kibutz. ¿Vos conocés el Triángulo de la Bermuda? Sí, sí. Lo sí. Que llega ahí... Desaparece. Pero yo he visto desaparecer chivito, lechón. ¡Es terrible! No, moto, lo que quiera, desaparece. Pero es como una aduana paralela. Sí. Es una aduana paralela. No, lo que pasa es que él se tienta. Pero es, bueno, y después lo que me sorprende, Danielita Delgado, que me la entregaste. Qué linda que Danielita. Está linda, está con quilombo, ¿eh? ¿Por qué? Está triste, está para atrás. ¿Por qué? Y... ¿Qué pasa? Sí, algún problema personal. Se está separando. Y puede ser. Yo le dije que no se case. Mañana preguntar al aire. Se lo digo. Decirle, ¿qué te dijo Babi? Se lo dije, Daniela, tenés una carrera por delante, no seas boluda. En esto, igual que te digo vos por el psiquiatra, dejate de romper las pelotas. Yo no me caso más. No, porque después te empiezan a hacer el bocho. Sí, que ¿no se puede tener una mina en esta carrera? No, mina sí, después tener una pareja. ¿No se puede tener una pareja? Sí, pero hay que elegir muy bien a alguien que no te rompa los huevos. Porque esta es un laburo para estar libre. Tu mujer es actriz. Vos ayer estabas en el laburo, dijo, andá, laburá, ganá guita. Esto es para ganar guita. Si tenés un idiota al lado. Usted que la tiene clara, en serio. No, pero de verdad. Yo tiene razón. No, a mí me ha pasado. Tenés razón. Tenés que venir totalmente. ¿A qué venís? No, y si, tenés razón. Esto es lo mismo que ser remisero y que tu mujer tenga, no andes de noche manejando por la calle. Bueno, también. Listo, separate porque no vamos a quedar de hambre. Esto es un laburo. Tenés que estar con gato, con mina, con modelo, con actrices, con lo que venga. Esta chica, yo ya, mira, ¿sabes cuál es el problema de las locutoras? Que yo con Anita no lo tengo porque me la entendió, y Belén Castellino tampoco, y Daniela es una gran locutora. Pero, cuando ya empiezan a decir, y te hacen señas, vos decís, che, Daniela, acá no vamos, ¿no? Y te hacen señas, ¿no? Que está escuchando que no le gusta al boludo. Bueno, que te traiga el sueldo del boludo, entonces. Decirle al boludo, claro, decirle al boludo que venga de San Nicolás y la ponga. Sacó la ficha. Claro, sacó la ficha en seguida. Pero porque yo, nene, son 30 años. Yo, cuando una venía acá un día, le digo, che, nena, a ver, mostrame la bombacha. Viste, acaba de esto. Y les cortamos y la llaman por teléfono. No. Mi marido y mi suegro estaban escuchando. ¡Para la cagada! ¿Sabes dónde está? Haciendo ficha en la matricería del marido, ¿la viste? Vos, acá, como dice Chiche Helbrun, que para mí es un ídolo, cuando se prende el tali, no hay mujeres, no hay hijos, no hay amantes, no hay un carajo. Acá vale todo. ¿Cuántas veces, Fanti, tenemos que inventar una historia? Y no, venía caminando y se me cruzó una rubia con un culo así. ¿Usted qué opina del culo de la rubia? Y llama a la gente. O sea, que es tan incierto lo que decís. A mí me pasa en la tele. me pasan con Claudia Fernández. Uh-huh. Le dije, mira Claudia, vos estás casada, todo bien, pero acá, olvídate tu marido. Claro. Otra cosa, vienen con los maridos del programa. No, le tuvimos que pedir que no traigan los maridos. Bueno, Delfina Jerez Busco viene con, le dije, mira que divino, el flaco macanudo. Pero no es acá, son estúpidas en todo el mundo. Hay una boluda que filmó con Robert De Niro, la última película. Uh-huh. Entonces salió una declaración en una revista, gente, ¿no? Que la mina, mostrando el culo, ¿no? Así, dice, la escena de sexo me sentí violada por Robert De Niro y mi marido me contuvo porque llegué llorando. Pero boluda, si estás en sos actriz, andate a dedicarte a hacer punto cruz. Claro, pero no te hagas para una revista y sale en bola además explicándolo. Ajá. Déjate de joder, la histericada esa, esta es como la que va al telo y dice no sé qué estoy haciendo acá. No, por la mitad acá al costado, no. Te lo he explicado así que atrás. No, la verdad, Fanti. La verdad. Entonces son. Yo le dije a Dani. Daniela pintaba muy bien, canta bárbaro, podía hacer teatro, bueno. Vos podés estar sola, ¿eh? Ya cuando, pero ya... Se está arreglando. Se va a arreglar porque el tipo es insoportable, pero ya le dije a Daniela, Daniela, es tu carrera, hermana, es tu carrera, porque al tipo le importa un joraca tu carrera. Te va a llevar ahí a los arrabales a cantar tango al bar La Virgencita. Vos tenés que laburar en la radio más escuchada de la Argentina que es esta, y acá... Si hace falta degollarte en cámara, ¿cuántas veces nosotros nos matamos? No me degollás a mí, Ale, no me degollás. A vos te va a degollar el barbudo. No, vos tenés que aparte le da pastilla. Escúchame, ¿qué? No, te da pastilla. Te da sustancia. Te da pastilla. Escúchame, te da sustancia. ¿Son tuyos los auriculares? ¿Te los traes vos? Sí, los traigo yo. Ah. No, acá todo. Es que yo tengo que aprender algunas cosas acá. Los auriculares, las frecuencias, porque yo usaba los de oro y me quedaba la cera pegada acá al costado, porque a ver si puedo. Me supone que tenés que tener cuidado. Deja armadones. Sí, tenés que tener cuidado. ¿Qué te dije? Deja armadones. ¿Tenés armadones dos? Para. ¿Cómo puede ser que tenga dos armadones azules? No, tiene tres, pero uno se perdió. No. ¿Cómo se perdió? Escúchame. Bueno, es cierto. Dos armadones. Y después lo estrella. Que me pasa, te lo quiero contar. Sí. Para mí es una mirada, un consejo. Es que. ¿Termino el programa? Sí. Cuando termino el programa de oro, yo ojo entro. Con Kang que tiene bueno, hongos. Ahí está. Yo, ¿eh? Tiene hongos en los testículos. No sé. ¿Viste el jogging? El jogging que se rasca por ahí. No, no sé. La primera se pone la mano. Sí. No. Pero, yo le doy un 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos sí. a oro, sacan la cosa, chicha el money. Sí. Ahora, cuando termina el programa y toca hacer el pase rápidamente, lo tengo a Lani, a Silvia Freire y a Fátima Slame paradito todo atrás como si fuesen cuatro cadetes del colegio militar. Está arruinado. ¿Y no lo tenés a Magda? Sobre todo por ahí. No, lo agarré en invierno todavía, Mario. Tienen que operar para sacar eso. No, es verano. Es que no se da cuenta que está térmico. Lo vas a por el aire, sabe que Magda murió hace como 3 años. No puedo. Murió y nadie le avisó, pobre, pero en serio, hay que decirle a Magda. No podés tirar esa. Murió hace 3 años, Magda. Pero nadie se lo dice porque como anda bien. Si lo fueron a buscar el otro día se perdió. Si lo fueron a buscar a la escuela Basilio. ¿Qué hace ahora? ¿Te vas ya? Y ya está, terminé. ¿Qué crees? ¿Que a tu casa? Y ya está, ya me gané el día. ¿Y vamos a tomar algún día esto? Vamos cuando quieras. ¿Pero te zafó o no? ¿Vamos a comer a lo que te invito? ¿Ahora? No, ahora no. Pero vos, ¿con quién ya quedamos? Semana que viene. Te llamo y te vengo a buscar y vamos a comer algo. Ya sabes, a Daniela. Sí, la voy a agarrar. Sí, está. No, por lo menos que no se separe, pero que no se haga agarcar la vida. El otro es un vivo, ¿viste? Y esta que reemplaza a Mario Mundo, 15 días. Después viene con un ¿a Mario Mundo vas a reemplazar? Estoy reemplazando desde ayer. Es muy difícil, te digo. Porque vos estás con Gervasi, pero tenés una toronja. Gervasi, si no le digas, me está escuchando el psiquiatra. No, pero te digo. Gervasi camina por la arena y queda como la cola del cocodrilo.